Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí está La Rosa de los Vientos, en esta leonera, en este inmenso vergel dejado por los compañeros de deportes. Tremendo, toda la tarde trabajando aquí, claro. Estamos ahora mismo eliminando con unos machetes del Amazonas. Estamos eliminando arbustos y quitando brezos y brozas. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, espero recomponer la situación. Si escucháis algunos sonidos, algunas cosas, es que tenemos por aquí micrófonos itinerantes, papeles que vuelan, vasos, botes, en fin, que menuda biodiversidad nos ha dejado aquí mi amigo Javier Ares. Pero claro, es que tanto ardor guerrero, tanta belicosidad en los campos de fútbol, pues tienen sus consecuencias. Bueno, pues ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Iniciamos semana, ya tenemos la primavera en ciernes y eso es fantástico. Os prometo un gran programa de aquí a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con multitud de contenidos que espero sean de vuestro interés. Y todo ello gracias a un equipo fantástico que lo hace posible. Está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos una maravillosa tertulia del misterio, la tertulia Zona Cero. Las cuatro C se reúnen de nuevo para invocar a los dioses desde sus mesas de trabajo. Atención, porque asuntos no faltan para analizar, debatir, explicar. Vamos a contar cosas muy enigmáticas. Hablaremos de nazis que siguen siendo capturados aún hoy en día en el siglo XXI. La colonia Dignidad, ¿os suena? De ese Chile infausto, de infausto recuerdo, con un Pinochet tremendo. Bueno, pues vamos a comentar alguna cosa. Ha sido detenido el líder de esa colonia Dignidad. Hablaremos de un polo maldito, hablaremos de suicidios de perros en un puente de Escocia. Cosas diferentes, cosas excitantes, cosas que interesan directamente al siglo XXI. Además, en nuestros psicokiller, asesinos sin alma, hoy tenemos a Rasputín. Rasputín significa disoluto. Él nunca renegó de esa condición. Vamos a hablar de él en esos psicokiller. Tenemos abundante información azul y verde y también gente sin escrúpulos. Somos europeos y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones en vuestra querida Rosa de los Vientos. ¿Os apetece? Venga, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bien, pues parece que ya estoy en el micrófono principal, como corresponde a uno de mi rango, efectivamente. Bueno, qué barbaridad. Qué galimatías y menos mal que Martín Espósito es como el hombre araña, ese de Santa Fe en Argentina. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Ves que tiene actitudes, mi niño, ¿verdad? Bueno. Como maniobra por el locutorio. Tiene el don de la ubicuidad. Es tremendo, son María Jesús de Ágreda. Sí, a canonizarle, lo para que antes hay que matarle, no sé si eso le compensa. Bueno, pues ambas cosas son posibles. ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estás, Carlos Canales? ¿Cómo te encuentras? Aquí ya he despejado. Hemos despejado, ¿verdad? El Mato Grosso, ¿no? Sí. Bueno, unos cuantos objetos, pero bueno. Esto es tremendo. Hola, ¿qué tal, Bruno Carloñosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preparando la Semana Santa aquí en La Rosa de los Vientos? Vamos a decir que, bueno, yo ya no puedo más, estoy a punto, ya no puedo con la vida. Entonces me voy a tomar 4 días libres en Semana Santa y ahí estará Bruno Carloñosa, como siempre, épico, dispuestos a ofreceros un magnífico programa que aprovechamos para ya presentaros y para anunciar. Bueno, como siempre, sorpresas, buenos contenidos de La Rosa de los Vientos, una magnífica compañía, la de Bruno Cardeñosa, que seguro que va a hacer las delicias de todo el personal. Así que no os lo perdáis, entre el 20 y el 23, incluido el aniversario Verne, que habrá que comentar algo, Bruno. Claro, porque ya se está hablando mucho en estos días, y más que se habrá hablar en los próximos, y también lo vamos a hacer aquí, ¿no? Además, claro. Encantado de hacerlo, porque es recordar a un personaje que está en todos nuestros sueños infantiles y de adolescencia, y que es creo injusto que tampoco, que no esté tanto en nuestros sueños de madurez, ¿no? Porque su literatura y su forma de soñar es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Y es un poco hablar de, no de ese Verne desconocido, pero sí de ese Verne con otras aristas diferentes a las que tradicionalmente tenemos de él. Creo que además hay una cosa injusta sobre Verne. Creo que conocemos especialmente sus 5 o 6 primeras obras, que son las más famosas además, ¿no? Pero hay tantísimo más de Verne. Hay un Verne tan profundo, tan extraordinario y un personaje tan singular a todos los niveles, que luego también tiene su carga de misterio, claro. Y qué poco énfasis ponen en esa literatura de anticipación, ¿verdad? Que nos mostró Julio Verne, en su última obra, por ejemplo, de la que hemos hablado tanto, La invasión del mar. Sí. Desconocida es. Pues hombre. Pese a, en comparación con 5 semanas en globo, con 20.000 leguas de viaje submarino, con La vuelta al mundo en 80 días, en comparación con esas, y sin embargo, es la de un Verne que ya ha vivido todo y que sabe muchísimo más de lo que sabía, que no era poco, cuando escribió todo aquello. Pues fíjate, una noticia de las de Azul y Verde en el día de hoy nos habla del Mediterráneo. En los últimos años ha crecido, ha aumentado el nivel del Mediterráneo 2 centímetros. O sea, está creciendo el Mediterráneo. Sí. Bueno, pues Verne nos anticipa en esa obra, La invasión del mar, una tierra desolada, anegada por las aguas. La gente, incluso recurriendo a la antropofagia, bueno, es tremendo ese libro. Sí. Bueno. La verdad es que es un personaje singular. Ya sabéis, encantado aquí de poder hacer compañía a los oyentes durante estos días de Semana Santa. Te adoran tus forofos, Bruno, se lo debes. Bueno, yo os adoro a todos y adoro a todos los oyentes, por supuesto, y encantado que estoy además de hacerlo, encantadísimo, ya claro lo sabéis. Que sí, estamos muy contentos, y bueno, espero que disfrutes en esa Semana Santa, que por cierto tendremos el especial tradicional que os ofrecemos cada Viernes Santo. Ocurre que en horario diferente, estaremos entre las 8:15, 12 de la medianoche, una hora antes en Canarias, y tendremos pues una suerte de contenidos que espero que os agraden, incluido nuestro célebre monográfico de Viernes Santo. Tendremos 2 horas dedicadas a los años perdidos, los años ocultos de Jesucristo, un tiempo Jesús muy interesante, ¿eh?, y del que se habla muy poco. Pues se habla poco por eso, porque se sabe muy poco. Esa es la razón principal, ¿no? Pero tenemos que hacer 2 horas, ¿eh? A ver, sea los 20 minutos. Bueno, pues hasta aquí lo que se sabe. Como suele ocurrir en estos casos, siempre es más lo que se oculta o lo que se calla que lo que se dice, ¿no? Y no porque queramos, necesariamente por cuestiones de tiempo, como tú has dicho. Pero bueno, yo creo que va a ser suficiente esas 2 horas como para adentrarnos en esa etapa menos conocida, pero igual de apasionante, ¿no? Porque claro, se ha dicho muchísimas cosas, entonces de esas muchas cosas, de esas teorías, de esos libros incluso que se han publicado, pues vamos a extraer, ¿no?, lo que nos parece más interesante, porque yo creo que es bueno reconstruir esos entre los 12 y los 30 años de Jesús, de ese Jesús desconocido y que marcó poderosamente los últimos años de magisterio público, ¿no? El saber que pudo haber estado en Egipto o en la India o conocer a grandes personajes del momento, yo creo que eso puede entender en parte, aunque siempre serán informaciones apócrifas, puede entender en parte ese Jesús tan apasionante que es el que realmente se conoce, pero solo se conoce prácticamente para la pasión y la muerte y la resurrección suya, ¿no? Todo lo anterior es como si se hubiera borrado de una forma deliberada, y los evangelios, yo creo que de una forma capciosa en algunos casos, ha intentado olvidar o por lo menos no resaltar aquellos datos que podrían ser muy interesantes para los teólogos. Va a ser un programa de estos siempre a tener en cuenta. El próximo Viernes Santo, 25 de marzo, que este año la Semana Santa viene muy muy adelantada, ¿verdad?, por motivos de la luna llena. Exacto. Así que el próximo Viernes Santo, 25 de marzo, entre las 8:15, 12 de la medianoche, una hora antes en Canarias, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, Fernando Jiménez del Oso, Javier Sierra, los pasajes de la historia. Creo que lo vais a pasar francamente bien, y por lo menos vais a estar acompañados en ese día tan significativo. Bueno, mi querido Carlos, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, tú no habías nacido, pero él sí. Paul Seyfer tenía 17 años, muy joven, aunque tiempo suficiente y años suficientes para implicarse en el mundo del nacionalsocialismo, ¿no? Sí, él se alistó en el ejército con 17 años, efectivamente. Y bueno, llegó a alcanzar el grado de suboficial, pero en realidad, aunque Paul Seyfer luego ha sido muy vinculado, como ahora veremos, al nazismo, sobre todo a un cierto tipo de nazismo ideológico muy moderno, muy modernizado y muy, muy cambiado, él ha pasado a la lamentable historia de este tipo de gente por otra causa. En el año 1961, Seyfer dirigió un grupo de colonos alemanes que querían establecerse al sur del Valle Central de Chile. Hasta aquí, en principio, nada extraño. decir, la zona que eligieron no era tampoco un lugar anómalo para la emigración de ciudadanos alemanes. De hecho, en el siglo XIX, toda la zona en torno al lago Yanquihue, es decir, Puerto Varas, Puerto Montt, fue colonizado por alemanes, originarios de, además, de Schleswig-Holstein. Luego hubo una segunda colonización católica, curiosamente para compensar que los primeros eran protestantes. Y la verdad es que, bueno, pues había una cierta, existen todavía unas bonitas tradiciones de origen alemán entre la población de los valles del sur de Chile. Hasta ahí normal. Un ciudadano alemán pide permiso al gobierno de Chile para establecer una colonia alemana más, una más, en una zona, pues bueno, prácticamente deshabitada, de grandes bosques. Aparentemente no parecía incomodar a nadie y se le aceptó la propuesta. Se le aceptó la propuesta e incluso el nombre que le dio, pues aparentemente no presagiaba nada malo. La llamó Colonia Dignidad. Dignidad. Colonia Dignidad durante los primeros años de existencia tuvo una enorme, la enorme fortuna de que entre la gente que llevaba Seifer había, bueno, pues había personal bastante capacitado que ayudaron, bueno, en cierto modo se prestaban ciertos servicios a las comunidades de la zona, hasta el extremo de conseguir, pues bueno, si no era aprecio, por lo menos una buena consideración por parte de las autoridades locales. ¿Cuándo empieza a estropearse la cosa? Pues por dos motivos. Lo primero, por borrosas y oscuras denuncias de abusos a menores y a niños y pedofilia que le llegan a los tribunales, no de Chile, sino del gobierno de la República Federal Alemana. Seifer ya tenía varias búsquedas por parte de la justicia alemana por actos de pedofilia y de explotación de menores, pero además había algo mucho peor. Algo mucho peor que se desvela después de la caída del régimen de Pinochet en los años 90, cuando en 1996 un juez chileno, Joaquín Vilar, declara o produce una orden de detención contra Paul Seifer y origina además una investigación en Colonia Dignidad, no relacionada tanto con las denuncias que ha habido de abusos a menores, sino con algo aún e incluso peor. Es decir, la participación y colaboración de personal de Colonia Dignidad en las torturas y en la desaparición de opositores políticos al régimen de Pinochet. Ahí parece que nuestro cabo había transmitido bien ciertos conocimientos de otro tipo. En concreto, la orden de detención de Vilar, que es la que le hace ser prófugo de la justicia internacional, se relaciona con la desaparición de Álvaro Bejos Villagrán, que era un militante del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR. Bueno, la implicación extrañísima, la misteriosa y esotérica, porque había todo un entramado del nazismo esotérico posmoderno en torno a Colonia Dignidad, creó un enorme revuelo en Chile y Paul Seifer consiguió escapar de una manera para mí demasiado sencilla, que es otro tema que habría ahora que comentar. El caso es que él se ha refugiado, bueno, ha sido detenido hace unos días, tiene 83 años, él estaba refugiado en Argentina, se había refugiado en Las Acacias, está en Tortuguitas, en una organización de Tortuguitas, unos 40 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde hay una cierta colonia alemana, y por lo tanto él allí pasaba fácilmente desapercibido como un bondadoso ancianito más, pero no lo era. Bueno, pues uno menos, así que sí, esperemos que sean rápidas. Ni siquiera el gobierno chileno ha declarado que ni siquiera esperaba, bueno, de hecho el embajador de Chile en Argentina, Luis Mayra, ha declarado que era mucho más factible que hiciera una expulsión administrativa, algo se pareció a aplicar la ley extranjera, vamos, dicho claramente, sí. Para no tener que entrar en un engorroso proceso de extradición y que esa manera pueda ser puesto a disposición de los tribunales de Chile lo antes posible. Además, acusado de 23 casos de pedofilia, ¿eh? Sí, eso por el gobierno federal alemán, aparte del proceso que hubo luego en Chile. Pero vamos, es que estaba buscado también en Alemania. Tenía 3 órdenes de detención internacionales. ¿Y cuándo acabarán de ser capturados todos los nazis? Imposible. Es decir, yo veo que cuando tengan 90 y tantos años irán por ahí dando guerra. Seguirán todavía. Entonces, es que este tipo hacía esto cuando tenía 60 y muchos años. Sí, sí, es decir, sí. Es que, bueno, hay quien tiene afición, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate que en el caso de los nazis o de la búsqueda incesante de nazis, ahora están capturando a los que antaño fueron cabos y sargentos. O sea, están capturando a los que fueron cabos sargentos que obtenían implicación en delitos contra la humanidad directa, uh-huh. O que habían participado en matanzas o masacres de algún tipo, claro. O que como este no pararon nunca. O sea, que ese es el colmo. Es que los que no han dejado nunca de practicar. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una cosa de verdad asombrosa. Ese capítulo de la infamia de la humanidad, ¿verdad? Uh-huh. Que a ver si terminamos de cerrarlo algún día. Después de ese año 1945, la población alemana creció en países como España, Argentina, Chile, Brasil. Sobre todo, principalmente Argentina y el sur de Brasil. ¿Has oído un libro ahora sobre los nazis en España después del 45? Sí, claro, en España vinieron muchos porque era obvio que el gobierno que había les protegió. Lo que ocurre es que en el caso de Brasil, sobre todo del sur de Brasil, había una enorme ventaja, y es que había colonias alemanas muy compactas, donde era muy fácil muy fácil bueno, pasar desapercibido, claro. O en el caso de Buenos Aires, con una población inmigrante que era más de la mitad de la población y gigantesca, pues bueno, pues era sí. Un buen lugar para ocultarse, y en ambos casos pues regímenes que hicieron la vista gorda, o en el caso de Chile, regímenes que luego aprovecharon a este tipo de extraños emigrados, bueno, pues para que siguieran practicando lo que parece que es su afición favorita. Y muy aficionados en Chile, muy aficionados también al asunto OVNI, ¿verdad? Sí. Bueno, relacionados también con los Starship, o sea, los Friendship. Sí, se asocian que hay todo, que puede estar muy relacionado con estos extraños personajes relacionados con el mundo de los OVNIs y con esas colonias. No solo Colonia de Dignidad, sino otras ubicaciones que habrían ocupado nazis. Todo el entramado del Cuarto Reich, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Y porque además, esto tiene toda esa filosofía esotérica post-nazismo y todo ese desarrollo futuro de presuntas naves espaciales, más que presuntas naves espaciales, relacionadas con los nazis, toca mucho con Antártida, Chile, el sur de Chile, toda esa... Sí, es el arco que va desde el lago Ñalquihue hasta el archipiélago de la Reina Madre. Claro. De la Reina de la Ida. Y se habría convertido en un refugio para poder llevar a cabo estos movimientos. De hecho, no es casualidad que el principal representante del nazismo esotérico y uno de los principales representantes del nazismo, Serrano. Sí, que es Miguel Serrano, radicado en Chile, ha escrito sus libros. Para colmo, eso es lo que para mí me parece incomprensible. Hay alguien que los compra, alguien que los sigue y alguien que acepta sus teorías, ¿no? Pero encontraron refugio en el tema OVNI en Chile también gracias a este personaje, a Miguel Serrano, un diplomático chileno absolutamente terrible, odioso, un personaje absolutamente brutal en sus ideas, en sus planteamientos, pero que además los aderezaba con el tema OVNI, defendiendo que los OVNI son algo así como las naves del Cuarto Reich. Una teoría disparatada, pero que tiene sus adeptos. Algo sus peor, los ¿no? tiene en Europa. Sí, sí, claro que los tiene. No, los tiene en España y los tienen grupos de contactados y sus libros se venden en España y se han editado en España y se han podido comprar en España, ¿no? Y es un personaje que tiene impacto, no sé si mundial, pero sí por lo menos en el mundo de habla hispana. ¿Por qué? ¿No? Porque es uno de los que ha seguido manteniendo viva la llama del nazismo esotérico. Sí. Sabes que había dos tipos de nazismo, el nazismo puramente bélico, ¿no? Militar, político, sí. Pero después estaba esa rama esotérica, y lo que intentó crear Miguel Serrano en Chile era la nueva Thule, volver otra vez a recuperar esos valores en los que se cimentaba ese nazismo, que atrajo a mucha gente, no lo olvidemos. La simbología es muy atractiva. Claro, si todavía sigue atrayendo el nazismo es por eso, o sea, no por las barbaridades que hicieron, que evidentemente ahí están, ¿no? No, sino por que algunos también la traen, las barbaridades. Sí, bueno, y hay algunos que incluso, ya sabes, que intentan decir que el holocausto no existía y tal. Pero bueno, sí. Esos revisionistas son verdaderos taraos mentales. Pero me refiero que si todavía llama la atención el nazismo actualmente, y estamos en el siglo XXI, es precisamente por esas connotaciones esotéricas, porque se basan en símbolos que son universales. Porque la esvástica, erróneamente, hay mucha gente que cree que es un invento de los nazis, y es todo lo contrario, ya procedía de antes, y lo que hacen era asimilar determinados símbolos, pues para sustentar una doctrina que ellos consideraban que era válida, equivocada pero válida, en el sentido de que había que reforzar la raza aria y por eso intentaban buscar sus ancestros entre los yetis del Himalaya, por eso intentaban buscar las mejores reliquias como el Santo Grial o la Lanza del Destino, siempre apoyándose en ese componente mágico porque sabían que si querían durar 1000 años, ese tercer rey que nunca llegó a durar tanto, pero si querían durar 1000 años no solo se podían basar en su supremacía militar y política, sino en una serie de símbolos que unieran a la población. Y ahí es donde se equivocaron y después Miguel Serrano pues intenta de alguna forma mantener viva la llama, y eso que ya está muy mayorcito, pero es verdad que dentro de los neonazis era de los más intelectuales, de los más listillos. 1000 años, ¿te imaginas? Caramba, con 13 ya la que hicieron. Bueno, si hubiera sido verdad aquello que comentamos la semana pasada en la tertulia y llegan a ser los nazis los primeros que lanzan la bomba atómica, ahora estaríamos hablando en esta tertulia en alemán. Nos estaríamos cavando en una mina, probablemente. y los guardianes hablarían en alemán. No, yo creo que estaríamos en Utah, ¿no? Bueno, nosotros no, los que estuvieran aquí hablando en alemán. Nosotros imagino que estaríamos ya con la resistencia. Claro, hombre. Sí, estaríamos en algún sitio, pero más controlados. Sí. Bueno, pues aquí estamos con los hijos de Utah. Una cosa. Bueno, tú me quieres hablar de Uri Geller, Jesús, pero vamos, sí, ya Uri Geller, ya vive de sus cosas, vive de sus prospecciones. Ya ni eso, porque es tan rico ya que... Claro, él está ya, su reino ya no es de este mundo, Jesús. Pues no, la verdad es que no necesita volver a salir a la palestra, pero bueno, en este caso sale, y por un hecho que yo creo que hasta sobra, ¿no?, que él comente o tenga que ver con este incidente que vamos a comentar ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que Uri Geller es de estos personajes que no puede estar callado, y cuando ha visto la oportunidad, pues se ha lanzado. Por eso yo creo que esta historia que vamos a comentar ahora, y que posiblemente ya algún oyente la conozca, ¿no?, lo sepa, me parece tan atractiva porque tiene todos los ingredientes de un buscador de misterio. Estamos hablando de una piedra maldita, de unas maldiciones que se asocian a esta piedra, y por lo tanto hay una localidad de Inglaterra, que es Carlisle, que están medio locos, ¿no?, porque piensan que el influjo negativo de esa piedra, además una piedra artística, decorativa, que se hizo en el año 2001, o sea que no estamos hablando de una piedra muy antigua, pero a partir del 2001, cuando esta piedra, que ya la empiezan así a llamar la piedra de la maldición, se coloca en uno de los parques de Carlisle, de esta localidad de Inglaterra, ellos consideran que ha sido la causante de muchísimos males. Tantos males como una plaga de fiebre aftosa, unos incendios de proporciones bíblicas, como ellos describían, o por lo menos así describían en la prensa, el cierre de fábricas, por lo tanto, el paro que ha generado en esta población, incluso el que su equipo de fútbol no gane los campeonatos que estaban previstos que ganara, todo eso lo achacan a una piedra, a esta piedra. Entonces tenemos aquí una bonita localidad inglesa, Carlisle. Exactamente. Llega un artista, ofrece una piedra. Eso es. La colocan en el parque. Y a partir de ahí dice, a partir de ella, me parece a mí que esta piedra nos está echando un mal de ojo. El equipo que está como el Real Madrid. Está peor, ¿eh? La empresa la han cerrado. Sí, sí, la fiebre aftosa que diezmó ahí la población porcina. Muchísimas calamidades. Y ya dicen que la culpa la tiene esa piedra. La tiene la piedra, claro. Pasa que es una piedra curiosa. ¿Por qué? Porque a este artista, a Gordon Young, como así se llama, se le ocurrió hacer algo original. Y entonces era grabar sobre una roca una maldición que se hizo en 1525 y que se hizo además precisamente para que se preservara todo ese territorio de la rapiña, de los ladrones, de los asesinatos, etcétera, etcétera. Sí. Una maldición que hizo un obispo, el obispo de Glasgow. Bueno, hasta aquí ya te digo que curioso, porque bueno, ¿qué tiene que ver, no? Todo esto para que se produzcan este tipo de maldiciones actuales. Bueno, en 1525, cuando se graba estas frases, que luego son reproducidas en esta piedra, aparecen frases tan demoníacas o tan malignas que eso asustaba. Es decir, en alguna forma son como esas maldiciones que aparecen en las tumbas de los faraones, donde maldito aquella persona que profane esta tumba. Bueno, va en esa línea. Y para que os hagáis una idea, si queréis, os recito unas pequeñas frases. A ver. De estas, bueno, pues hasta se ha contado las palabras. Son 1069 palabras, que en un principio, ya digo, estaban destinadas para ahuyentar a los pueblos bárbaros del norte, que hacían esas incursiones en la región, y que ahora parece ser que también está atrayendo esa mala suerte a la localidad que precisamente no quiere que se atraiga esa mala suerte, ¿no? Que es Carlisle. Bueno, pues algunas de estas frasecitas que no tienen desperdicio. De esta famosa, ya digo, de escritas, ¿eh? Sí. Que fijaros, en 1525 por el arzobispo de Glasgow, Gavin Dunbar. Bueno, unas pequeñas perlitas. Maldigo sus cabezas y todos los cabellos de sus cabezas. Maldigo su cara, su cerebro, su boca, su nariz, su lengua, sus dientes, su frente, sus hombros, sus pechos, su corazón, su estómago, su espalda, sus genitales, sus brazos, etcétera, etcétera. Por delante y por detrás, por dentro y por fuera. O sea, un pequeño resumen de las frases que Gordon Young, este artista contemporáneo, ha plasmado en esta roca. Bueno, pues claro, esto es lo que ellos piensan. Que Inglaterra en 1525, ¿eh? Nosotros en 1525. Acabamos de conquistar Nueva España, las tropas imperiales se paseaban por Europa y los ingleses estaban en esto. ¿Cómo se las trae? A lo mejor ha sido aquí muy, ¿no, Carlos? Les he devuelto lo de la invencible. Pobrecillos. La consecuencia es que desde el 2001, que es cuando se erige este monumento con estas frasetas, la verdad que la piedra, hemos visto las fotografías, ¿verdad? Muy bonita. Es como muy artística, muy bonita. Además, sí, intenta reproducir la letra de la Inglaterra del siglo XVI. Pero desde ese momento dice que han acechado todo tipo de desastres. Comienza la epidemia esta de la fiebre aftosa, la Liga de Fútbol, el Carles United, claro, no marca un gol. El asunto es que allí se lo toman bien. Esto ocurre aquí, lo hacemos en Albacete, y nos envía la BBC un equipo para grabar algo sobre el folclore de la Europa profunda, ¿no? Claro, pero sin duda, ¿eh? Claro. Esta es la Inglaterra profunda, evidentemente. Lo que pasa, claro, es que, bueno, ellos tampoco podían imaginar que esto iba a ocurrir. Claro, hay dos consecuencias. Primero, es verdad que puede atravesar una mala racha esta localidad, Carlisle. Ahora, achacar todas esas desgracias a esta piedra es lo que mueve a una cierta sonrisa, por no decir otras cosas, a muchísimos investigadores del misterio. ¿Y para qué se ofrece Uri Geller? Y aquí, claro, Uri Geller se entera de la noticia y dice, ojo, que aquí estoy yo, que yo sé neutralizar estas malas influencias. Soy un hombre y tengo una misión. Que yo sé exorcizar este tipo de malos espíritus, si es que hay un mal espíritu en el interior de esta roca. Bueno, bueno. Y entonces él se ha ofrecido, gentilmente, solo por una módica cantidad, no se ha establecido, no se ha dicho, ¿no? A él siempre le mueve el altruismo. Estamos hablando de bastantes millones. Y la solución, pues, bueno, viene de este personaje. Ahora, te digo una cosa, ¿lo va a conseguir? Lo va a conseguir, no, seguro, sí, es lo que te iba a decir como conclusión. Un buen mentalista, sí. Claro, lo va a conseguir, sí, porque además tablas tiene este hombre. Claro. Y ha conseguido otras cosas mucho más difíciles, me imagino que esto será para él pan chupado. Pero otra cosa, es que lo gracioso es que aparte de utilizar sus influencias, su péndulo, sus energías, quiere llevar la piedra a su jardín. Él tiene un jardín, vive en una localidad de Inglaterra, y entonces los habitantes del lugar donde él vive ya ha dicho que la piedra que no se la lleven para allá, que si quiere exorcizarla, que lo haga, pero que quede en Carlisle. Ah, que dejen la piedra allí. Sí, se la quiere llevar la piedra. Ah, se la quiere. Entonces la quiere colocar bueno, una especie de antiguo centro curativo de su jardín, así es como lo denomina, ¿no? Porque dice que ese jardín tiene influencias benéficas y que toda persona que va allí a ese jardín se cura, lógicamente a través de una serie de pases rituales, de pases mágicos que él hace, ¿no? Y que va a utilizar su péndulo para limpiar a esa piedra de las fuerzas del mal que traen esas maldiciones. O sea, que él está convencido y él es el que ha dado pábulo a una especie de superstición que se está generando en el 2001. Esto tiene su gracia, porque ahora vamos a meternos con la Inglaterra profunda. Está pasando lo mismo que la película Tiburón. ¿Os acordáis que cuando el protagonista empieza a decir que bueno, que hay que liberarse el tiburón, nadie quiere porque eso amenaza el turismo? Pues bueno, aquí es muy gracioso porque Jim Tuttle, que es uno de los concejales de Carlisle, se niega que se lleve Uriguel la piedra, claro, pero porque se ha convertido ya en la máxima atracción turística del pueblo. Claro. Y esto está ahora a poco más de una hora de Londres. Entonces, claro, llega un montón de gente solo a ver la piedra. Entonces, claro, si ahora de repente coge Uriguel, se coge la piedra, la mete en una furgoneta y se la lleva a su jardín, es que ahora, pues les deja sin... Ahora todo el mundo quiere la piedra. Les deja sin negocio, claro. Entonces... Debe ser algo turístico también. Sí, no, sí, en cambio, los del pueblo Uriguel no quieren que Uriguel la ayude en su pueblo. Entonces, bueno, está dividida la cuestión. Lo curioso es que en febrero, que es cuando el pleno del ayuntamiento comienza a considerar seriamente que hay que hacer algo con la piedra, justo en ese mes la panadería Rathbone se incendia, ¿no? 70 bomberos locales empiezan a apagar aquel fuego súbito y una vez más, y estamos hablando de febrero, achacan esta especie de maldición a la piedra, ¿no? Todas las desgracias que están ocurriendo en el pueblo. Y es cuando ya firmemente, en febrero, toma cartas en el asunto Uri Geller. Oye, excelente dotación, ¿eh? Se quema la panadería y llegan 70 bomberos. 70 bomberos locales. Significa Windsor, ¿no? Eso es tremendo. Y una vez más, claro, los medios de comunicación empiezan a hablar de la maldición. Yo es que aquí sospecho de todas maneras, ahora vamos un poco crítico. Creo que a Uri Geller le debe pasar algo últimamente. ¿Sí? Porque lleva mucho tiempo calladito. Y que de repente ha salido por dos noticias esta semana. Una es esta, pero ¿os acordáis cuál es la otra? ¿Cuál? La defensa pública que ha hecho Estados Unidos de Michael Jackson. Que está defendiendo a Michael Jackson. Michael Jackson. Ha salido a hacer una defensa pública a su amigo Michael Jackson, porque él ha pasado temporadas en ese lugar tan pintoresco y raro que tiene Michael Jackson en su casa, esa especie de jardín extraño, y ha salido a defenderle. Con lo cual, el que Uri Geller, que llevaba una vida de ricachón, que es lo que es, retirado del mundo y del mundanal ruido, bueno, pues que aparezca dos veces de repente una semana... Un poquito de fama, ¿no? Sí, yo creo que lo echaría de menos. En el fondo, encanta revitalizar esa parte del ego, es decir, no tiene ya necesidad económica ninguna. Ninguna. En absoluto. Pero el hecho de estar ahí, de dar a conocer a la gente que él sigue presente, que sigue existiendo y que sigue teniendo poderes, es lo que alimenta la parte más importante de su vida. Pero que es su propio ego, Bruno, sin ningún tipo de mala intención por mi parte. Creo, ¿no? Que pero hay una, es necesario esa hay parte, algo ¿no? más también. En este caso, es el gusto que le debe dar Uri Geller el que la gente se entere de cómo ha ganado dinero. Yo creo que en el fondo ha sido tan criticado, tan vilipendiado, tan ofendido, porque la verdad es que se ha dicho de este pobre hombre de todo. Y tampoco ha hecho nada malo tampoco, a nadie. No, ha arreglado algunos relojes. Es un mentalista de gran capacidad y ya está. Él no ha hecho ningún mal en principio a nadie. y no es una mala persona Uri Geller. Entonces, no, vamos a decir que se ha hecho multimillonario con la búsqueda de... Sí, con la prospección de minerales estratégicos. De minerales estratégicos, sí, sí, sí, sí. Él cobra un porcentaje por identificar hallazgos de minerales estratégicos, principalmente uranio y petróleo. Uh-huh. Y bueno, y el caso es que tiene éxito. Entonces le genera una fortuna enorme. Es multimillonario. Uh-huh. Entonces no necesita vivir gracias a que, bueno, pues porque le ha ido bien con esto. Entonces yo creo que sale precisamente entre las cosas por esta cuestión. Es decir, mira, bueno, pues en este mundo tan tecnificado, en este mundo tan progresista, ¿cómo llegue Uri Geller a Carlisle en Inglaterra y al día siguiente gane el equipo de fútbol? Sí. Ya está. Liberado. Exorcizada la piedra. Sí, sí, sí, sí. Pero como pierda la del equipo del pueblo que lleve la piedra... Sí, sí. Bueno, cuidado a ver si el gafe de la piedra le va a pasar a él. Bueno, pues son las cosas de este mundo. Seguiría, ¿no?, siendo noticia. Sí, sí. También. Lo logró, tal y como quería. Bruno nos trae una noticia asombrosa. Asombrosa. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de los suicidas que se arrojan desde un puente, verdad? Y pierden la vida. Pero hablamos siempre de seres humanos. ¿Qué ocurre si hablamos de canes, si hablamos de perros? Pues que teóricamente no existe el suicidio en perros. Teóricamente, por lo que se conoce hasta ahora de la conducta animal. Hombre, hemos oído hablar de los famosos suicidios colectivos, de los lemming y todo eso, ¿verdad? Exacto, se conoce de otros, aunque hay mucha discusión al respecto, pero incluso se habla de que si en muchas ocasiones los varamientos de delfines o de ballenas pueden responder también a esa causa. Existe mucha discusión y mucha opinión al respecto, pero la verdad es que sobre perros no existía una casuística relevante al respecto hasta estos mismos últimos 6 meses, en los que en un lugar, no abandonamos el Reino Unido, en Dumbarton, que es un suburbio de Glasgow, en Escocia, hay un puente situado junto a una mansión, Overton House, en donde en los últimos 6 meses 5 perros se han arrojado al vacío de forma incomprensible. Ha sido bautizado por la creencia popular, por los propios dueños de las mascotas, y así como por la prensa, que se ha hecho eco del hecho, como una extraña muerte por suicidio casi colectivo de los perros que parecen elegir ese lugar para quitarse la vida, sin saberse el motivo, sin saberse la razón. El hecho es que casuísticamente, estadísticamente, escapa toda lógica que en el mismo punto 5 perros hayan decidido quitarse la vida en los últimos meses y de una forma tan cruel y tan terrible. Opiniones al respecto las hay en doble sentido. Por un lado, la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad contra los Animales insiste en ese hecho, en que no hay constancia de que los perros cometan el suicidio y que tiene que haber una explicación racional para justificar estas muertes. Y ofrecen la siguiente. La explicación que ofrecen es que se sabe que los perros tienen una enorme capacidad y habilidad para estimar y calcular las distancias. Sin embargo, estiman que en ese puente puede provocarse algún tipo de ilusión óptica que les haga creer a los perros que la distancia entre el puente y el suelo es menor de la distancia que hay real, y salten como un juego más y sin embargo se den cuenta de que se trata de una caída mortal ya sin tiempo a reaccionar. Esa es la explicación que se da. Esta explicación tiene muchos peros. El pero fundamental es que esto ha ocurrido en los últimos 6 meses y no en los últimos 100 años, que son los que tiene de existencia, 140, que son los que tiene de existencia este puente. Esa ilusión óptica se supone que ha debido estar siempre ahí porque se fundamenta en unas causas absolutamente naturales y no se habían producido hasta este momento. Por ya, otra parte, ya se sabría, tendríamos más claro, casos. Claro, habría más casuística, estaría más documentado y las sociedades de prevención de este tipo de crueldad en el animal, las que protegen los derechos animales, hacen en el Reino Unido, en España y en un montón de sitios unas labores extraordinarias y ya se habría documentado, se habría tipificado y se habrían tomado las medidas al respecto. No, es algo que ocurre en los últimos 6 meses tan solo. Ese detalle a mí me parece inquietante y sorprendente. El hecho de que 5 perros hayan tomado la misma decisión sin que, evidentemente o aparentemente, exista ningún tipo de comunicación entre ellos. Por otra parte, Joyce Stewart, que es una especialista en conducta animales, se atreve a ir un poco más allá y asegura que lo que estamos diciendo aquí, que hay una enorme extrañeza en todos estos hechos, que no hay una explicación aparentemente racional según lo que se conoce hasta el momento y que hay que investigar. Hay que investigar qué es lo que ha ocurrido. A mí esta noticia me ha hecho pensar en investigaciones que también se están haciendo en el Reino Unido, las investigaciones efectuadas por Rupert Sheldrake, un extraordinario científico que lleva años investigando la conducta animal y años investigando lo que, entre comillas, podríamos denominar el sexto sentido de los animales. Ha estudiado casos de forma extraordinaria. En los expedientes del Ministerio lo hacíamos con alguno de esos casos que él había estudiado. De forma extraordinaria. Ha documentado cómo, al margen de cualquier capacidad sensitiva que puedan tener los animales, los domésticos, las consideradas como mascotas, son capaces de predecir, por ejemplo, y lo ha estudiado en casos en el Reino Unido, de predecir, por ejemplo, la llegada de sus amos a casa fuera de cualquier conducta normal, es decir, no se debe a que los puedan olfatear en la distancia, no se deben a situaciones conductuales, hábitos del propio dueño de la mascota que haya podido aprender la mascota y manifestarse en función de un aprendizaje, sino que responde a causas que no son normales ni naturales. Por ejemplo, él descubrió y lo documentó estadísticamente, que es como deben hacerse estas cosas, que en el momento en el que, fuera además de sus hábitos comunes, el dueño de una de estas mascotas, por ejemplo, tomaba la decisión, ojo, no actuaba en función de, sino que tomaba la decisión de retornar ya a su domicilio después de la función o de la labor que estuviera haciendo, en ese momento es cuando el perro en su casa, a veces a decenas de kilómetros, reaccionaba con su comportamiento como queriendo dar la bienvenida a su amo. En el momento en el que se tomaba la decisión, esto le inducía a pensar en la existencia de algún tipo de comunicación. Después de investigar muchos de estos casos, y estoy seguro que este tipo de sucesos que ha ocurrido tan cerca de su lugar de trabajo va a formar parte de su archivo, este tipo de casos que también ha trasladado algún tipo de comunicación entre los propios miembros de la especie, es decir, entre los propios canes, seguro que va a ser investigado porque entra de lleno y perfectamente dentro de lo que ha sido la teoría que él ha establecido después de investigar cientos de casos, que es la teoría de la resonancia mórfica. Bajo este nombre tan extraño, él incluye una serie de vínculos sociales que conectan a los diferentes miembros de una especie entre sí. Conocido este vínculo, por ejemplo, en el caso de las abejas. Conocido también entre la relación que se establece entre un lobo y la manada, pero que no está tipificada todavía en todos los casos y no se sabe exactamente en qué mecanismos y a través de qué mecanismos funciona, y que él establece también que se da entre los animales de compañía y sus amos, pero también entre los diferentes miembros de la especie. Él explica que estos vínculos conectan a todos los miembros de un grupo e influyen en su manera de relacionarse, que son conexiones reales que siguen comunicando a los diferentes individuos de ese grupo, aun cuando estén muy separados. Vamos, telepatía entre sí. Efectivamente. No es exactamente telepatía. Lo que él explica, que hay una serie de diferencias, pero digamos que popularmente sí podemos decir que es un modo de comunicación. Eso sí. No sensitiva. Ni no consciente. Mirar, en la teoría de los campos, de la resonancia mórfica o de los campos morfogénicos, cuando surgió hace unos años, lo que pretendía era explicar dos tipos de cuestiones. Primero, las serendipias clásicas, es decir, las que es serendipia clásica corresponde siempre a un inventor en ciencia, es decir, personas que están trabajando en el mismo proyecto de manera separada, equipos o grupos de trabajo, que llegan a conclusiones similares en un tiempo muy cercano unos con otros. La segunda cuestión sería la explicación de inventos prácticos de cierta utilidad que son creados en puntos muy diferentes del globo en periodos similares sin una causa o una razón aparente. Entonces, la teoría más que basarse directamente en lo que sería contacto telepático, lo que intentaba explicar es eso, lo que ellos llamaban campos de resonancia mórfica, es decir, la capacidad de las especies, y en el caso de los seres humanos, la capacidad de generar una especie de como de pensamiento colectivo que pudiera ser captado por otros grupos de la especie en un determinado momento de manera inconsciente, o cuando estuvieran trabajando en soluciones que otro grupo hubiera podido encontrar a mucha distancia. Por ejemplo, ¿por qué el arco aparece inventado en una época similar en varios puntos del planeta o del globo? ¿Por qué, la onda se utiliza por los seres humanos de puntos muy diferentes del globo en los mismos periodos? ¿O por qué, en un caso más concreto, se dan serendipias tan curiosas en algunos inventos con tanta proximidad, como por ejemplo que dos personas patenten el teléfono en una hora el mismo día? Esa es la cuestión de los campos de resonancia mórfica, que es lo que explicaría el por qué las especies, en cierto modo, actúan en sincronía de manera global sin tener ningún sentido que lo hagan. Bueno, la verdad es que sería uno de los campos, de los pasos más avanzados hacia la definición de un modelo matemático o un modelo científico, lo que serían los campos, los campos acásicos. Sí, pero en perros. Sí, claro, es que decir, si existen los insectos de alguna manera, en los insectos que, bueno, puede estar enlazado con otro tipo de factores, como por ejemplo en las hormigas con el órgano de Johnston, es un pequeño órgano interior que les permite leer el campo magnético de la Tierra. Entonces pueden medir desplazamientos, cosas de este estilo. Es decir, no se sabe realmente cuál sería la consecuencia que tendría, pero habría como dos formas. Una inconsciente animal, que simplemente lo que sería es la capacidad de ciertas especies animales de comunicar conductas, y una humana, totalmente consciente, aunque es inconsciente la forma en que se recibe, que está relacionada con la forma en la que nosotros imaginativamente proyectamos nuestras ideas. Es decir, alguien está pensando cómo construir un micrófono que tengo yo delante, y alguien en otra parte del mundo tiene la misma idea en el mismo momento de la misma forma. Bueno, es una forma de telepatía inconsciente. Sí, ¿no? Sí, claro. El problema en este caso es establecer qué mecanismos se han para que cinco perros se lancen por un puente. Sobre todo porque ya no solamente esa comunicación, sino en lo que deriva esa comunicación, que nos puede hacer pensar en una serie de cosas tremendas. Quizá por ello también aparece la otra parte. Hemos dado la explicación, entre comillas, racional, que es el hecho del efecto óptico que puede crear el puente, que para mí es cualquier cosa menos racional. Por otro lado, la explicación de Rupert Sheldrake, la que daría Rupert Sheldrake a este tipo de sucesos, pero luego está la parte más mística, más enigmática, más religiosa, y que conecta además con lo que hablábamos antes mucho de Uri Geller, porque el lugar en donde se encuentra este puente está situado junto a una mansión a la que antes mencionábamos, Overton House, que fue construida en el año 1863 por un lord, que la llenó de símbolos religiosos, algunos de ellos terribles, gárgolas espantosas, junto a las cuales hay una leyenda. Qué bonito. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Qué bonito. Claro, esto ya se asocia con las maldiciones, se vuelve a asociar con el caso del que antes hablábamos, es decir, es la tercera vía. Yo estoy convencido de que la segunda vía, la vía de Sheldrake, es la que antes o después puede explicar este tipo de conductas, ¿no? Estoy seguro que sí, porque aparte de las consecuencias que ha dicho Carlos, que tiene esta teoría de la resonancia morfogenética, que es más allá que la mórfica, porque ya está hablando incluso de unas conexiones genéticas entre los miembros de una especie. Una de las consecuencias, además de la serendipia, ¿no?, el que se produzcan hallazgos de una forma simultánea en distintos lugares del mundo, cuando se está refiriendo a animales, quiere decir que cuando un miembro de esa especie es capaz de conseguir una habilidad, el resto de la especie, de una forma automática, es decir, de una forma morfogenética, adquieren esas habilidades. En este caso, por la noticia que tú estás comentando y aplicando la teoría de Rupert Sheldrake, es a efectos negativos, es decir, alguien, un miembro, decide suicidarse y otros de la misma especie que están unidos por ese tipo de vínculos que van más allá que la telepatía, es decir, están unidos incluso por su código genético, deciden también suicidarse. Habría que ver en qué estado de salud estaban esos perros. Claro, ¿no? Efectivamente, estamos hablando ya de una forma muy genérica. Pero que esa es una de las aplicaciones que tiene, para mí, fascinantes, porque además de estas conductas destructivas, ¿no?, y que habría que valorar, evidentemente, qué les pasaba a estos perros, a nivel de especie, cuando uno de esos miembros reconoce o aplica una de las habilidades, todos los demás, de una forma como automática e instantánea, consiguen también esas habilidades. Ojo, y se puede aplicar también a la especie humana. Entonces esto nos lleva también a consecuencias místicas, porque quiere decir que esa especie de salto cuántico, de masa crítica que se habla de la humanidad para conseguir determinados niveles de conocimiento o de evolución, se consiguen cuando no toda la totalidad o la globalidad, sino que una pequeña parte de esa especie consigue esas habilidades y los otros, casi sin proponerlo, eso, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, ¿no? El caso de los idiomas. Antes costaba muchísimo trabajo aprender idiomas. Cuanto más gente hay con capacidades de aprender dos, tres idiomas, es decir, de una forma morfogenética, los demás miembros de la especie tienen más habilidades para aprender también en un tiempo récord esos idiomas. Es decir, los punteros, los que van avanzando en su especie, sean hormigas, sean perros, sean seres humanos, ayudan a su vez a los demás a conseguir ese tipo de logros. Pero ojo, también puede tener ese tipo de consecuencias negativas que serían las que habría que valorar. Por eso digo que la teoría de Rupert Sheldrake es fascinante desde todos los puntos de vista. Eso de los idiomas empezó sin duda alguna en los Balcanes, ¿no? Sí, en la Torre de Babel empezó. Todo aprender a hablar idiomas. Bueno, yo creo que el Cáucaso, ¿no? Lo tienen los futbolistas y los deportistas, ¿no? El récord tiene el Daguestán. Increíble el ejemplo que nos dan con los idiomas. ¿Sabes que el Daguestán es un sitio del tamaño de Cataluña que se habla 70 idiomas? Sí, sí, o sea, tienen que aprender por pura necesidad de supervivencia, o sea... Bueno, lo que haces es aprender ruso. Bueno, sí. Bueno, pues ahí está el caso. 5 perros se han suicidado en el mismo puente en los últimos 6 meses. Uno se acuerda de esos famosos cementerios de elefantes, ¿no? Sí, a donde van a morir. Muchas veces se ha hablado de esa hipótesis, ¿no? Claro, por los infrasonidos, pero puede ser también a lo mejor por este tipo de consecuencias que estamos hablando de los perros. Llegan consultas Zona Cero con Martín Espósito. Adelante, Martín. Hola, buenas noches. Desde Palma de Mallorca, Manuel Machado dice, referente al programa del domingo pasado, 27 de febrero, en el que Bruno, Carlos y Jesús hacen un comentario del Código de la Biblia, de Michael Drosnin. Debéis ir con cuidado con lo que decís si no queréis perder credibilidad, dice Manuel Machado, y reputación. Las ecuaciones matemáticas en las que está basado el código, según las investigaciones realizadas, es infalible. Ahora bien, eso no significa que los aciertos para vaticinar el futuro lo sean. Si la información insertada en el programa de ordenador es la correcta, el resultado siempre será el mismo. El señor Drosnin, en su segundo libro, hace referencia a esto y espera descubrir en el Mar Muerto, en Lisán, la clave que descodifica todo el código para no tener que ir adivinando lo que va a ocurrir. Os aconsejo que deis en La Rosa de los Vientos información más fidedigna y pidáis perdón a los seguidores del programa por el fallo cometido. Bueno, pues yo creo que fallo. Justo es lo que dijimos. O sea, además, incluso hablamos de segundo libro hace tiempo. Claro, sí, sí, sí. Claro. Pero es que es justo exactamente lo que dijimos, que una cuestión era la profética que nos podía ofrecer, pero que el código matemático que genera esos cruces de palabras estaba demostradísimo que existe, que está ahí, y la principal publicación en matemática estadística que existe en el mundo, Revista Científica, había publicado ya hace 15 años un trabajo al respecto sobre esa ecuación equidistante de palabras, creo que era el término traducido. Simplemente hicimos un matiz importante, y es que no valía, porque hay muchos programas por ahí dando vueltas informáticos, que teóricamente no valía cualquier Biblia, sino que tenía que ser una Biblia determinada, escrita de una forma determinada. Y que eso es donde estaba el gran problema. Yo tengo la fortuna de haber estado con el propio Michael Drosnin, de haber abierto el ordenador con él, de haber utilizado el programa original con el propio Michael Drosnin aquí en un hotel de Madrid, en donde me concedió una larguísima entrevista donde estuvimos hablando durante muchas horas sobre el código, y me estuvo explicando el funcionamiento, me estuvo explicando el por qué el programa debía ajustarse a unas pautas establecidas por los matemáticos, que copia, digamos, entre comillas, de la Biblia, no de la Biblia, sino de los 5 primeros libros de la Biblia se utilizaba, y cómo funcionaba y cómo eso no se podía extrapolar a otras copias, a otros ejemplares posteriores, a otras traducciones posteriores, que tenía que ser en hebreo, y que luego existía un programa de traducción, ya no solo a la lengua moderna, sino al concepto moderno de las palabras, porque las palabras, los conceptos que podían existir en el momento que se escribe, había que relacionarlos con conceptos modernos. Yo creo que en esa traducción al concepto moderno, Código B, famoso, ¿no? Claro, pero que el programa es único y es original, no hay otro. Y copiarlo significa, o sea, no copiarlo, sino hacer otro programa tiene una serie de problemas y puede provocar una serie de errores. Pero el programa, tal y como existe, manifiesta esos cruces de palabras, y lo pude comprobar con el propio Michael Drosnin. Otra cuestión es que incluya profecías. Profecías, y esas fallan estrepitosamente en algunos casos, porque ya están poniendo, por ejemplo, en una de las profecías, a Yasser Arafat en el año 2006 firmando la paz con Sharon, y Yasser Arafat pues ya no se encuentra con nosotros. ¿Y por qué se produce el error? Porque, evidentemente, y seguramente podría poner un lugar, en Nueva York, Yasser Arafat y Sharon firman la paz en el 2006 en Nueva York. Claro. Pero ¿cuándo está escrita los 5 primeros libros de la Biblia? Hace 3.000 años. Hace 3.000 años no existía la expresión Nueva York. Ni el calendario. No, lo que ocurre es que el calendario, sí es cierto que utiliza el calendario hebreo, pero el programa también lo traduce. El 5.076 equivale al 2001, al que equivalga, ¿no? Sí. Pero el gran problema que puede existir es que ¿qué término asocia en el hebreo de hace 3.000 años a la expresión Nueva York? Incluso lo más complicado todavía que el término, la propia letra, ya genera enormes problemas. Claro, porque solo hay consonantes y luego se pueden ofrecer diferentes posibilidades a esos cruces y diferentes interpretaciones. Pero que se producen Absolutamente cierto. Qué drástico el amigo de Mallorca, ¿eh? Sí, amigo. Estamos de maldición. Sí, sí, sí, ¿no? A ver, más cuestiones. JC dice, si sabemos que hay un error en el calendario de 6 años, podemos calcular que el año 2006 es realmente el 2012. No finalizaba el calendario maya en el año 2012 y no es el año 2006 el fin de los días, según el código de la Biblia. No. Vamos a ver, el calendario maya acaba, la cuenta larga, que no es el calendario, no se sabe cuál era el motivo por el cual los mayas decidieron de manera, supongo que no arbitraria, sino por alguna razón que desconocemos, que su año 1 empezara en un determinado momento. Esa cuenta larga, llamada así, acaba el 2012 de nuestro calendario. Al error que se refiere el oyente es a la posibilidad de que Jesucristo no naciera cuando se ha atribuido habitualmente, es decir, cuando se lo atribuyó Dionisio el Exiguo, el monje escita que hizo el calendario actual, sino que en realidad, que hizo el cómputo, perdón, de la posición exacta del nacimiento de Jesucristo sobre el calendario juliano, que era el que en aquel entonces utilizaba el Imperio Romano, que se basaba en la fundación de Roma. Es decir, era apurbe condita, 753 años antes del nacimiento de Cristo de nuestro calendario actual. Entonces, si hay un error de 1 a 6 años, no sabe exactamente cuánto, no afecta en absoluto que el calendario maya acabe en realidad el 2012 de nuestro calendario. De nuestro calendario. Es una relación de confrontación. Simplemente, si estuviéramos equivocados, pues en vez de a lo mejor el 2012, acabaría a lo mejor el 2018 o el 2006. Pero eso no afectaría en nada a la fecha exacta. En todo caso, para nuestros célebres monográficos proféticos, nos aferramos a ese calendario maya como agua de mayo, ¿eh? Sí, nunca mejor dicho. Eso, que es un calendario que es en relación con nuestro calendario actual. Es decir, para los judíos era otra fecha. Claro, porque el calendario maya, además, su cronología era mucho más exacta que la nuestra. O sea, de hecho, ahora era aún más precisa, se quiere volver un poco al calendario de las 13 lunas maya, que dice que es más exacto, ¿no? Que eso es otro tipo de reivindicación de José Argüelles y compañía. Pero es verdad que hay un 20 de diciembre de 2012, que para ellos no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos. Y ese año cero al que aludía Carlos Canales era el 3113. ¿Por qué esa fecha? No se sabe, pero desde luego algo ocurrió ahí para que la cultura maya lo tuviera como en especial referencia y lo grabara las estelas principales. Jesús de Las Palmas pregunta, en la enorme longevidad de la Tierra, ¿cuál sería el periodo en el que podríamos encajar una civilización parecida a la nuestra que haya desaparecido sin dejar rastro? Y en el caso de que lo dejara, ¿de qué tipo tendría que ser para no ser tratado como una fantasía, como por ejemplo las piedras de Ica? Hombre, según algunas culturas orientales, no una civilización, sino decenas de ellas han pasado antes que nosotros. El problema es saber si eran parecidos a la nuestra o claro. No era parecida a la nuestra, si tenían nuestro nivel de desarrollo o no. Pero si hay que ubicar temporalmente la existencia de un eslabón perdido en la historia de las civilizaciones, sería evidentemente antes de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas, es decir, entre hace 5 y 10.000 años, y posiblemente, como apuntan investigadores como Graham Hancock y otros, no esté ubicado en un lugar determinado como puede ser la Atlántida, mitad del Atlántico, sino que fuera una cultura diseminada por muchos lugares, fundamentalmente costeros, y por eso sus restos estarían sumergidos en la actualidad y aparecerían de vez en cuando pistas de la existencia de esta civilización. Está bien la teoría de Sock. Pues todo esto es muy interesante, pero nada comparado con lo que viene en la siguiente hora. Atención, que comentaremos asuntos de vital importancia. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y quedan muchas cosas para debatir en esta mesa de trabajo provocada por las 4C, nuestra zona cero, nuestra tertulia clásica en la radio española. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo de tertulia. Algún día vamos a grabar, ¿verdad, Carlos? Vamos a grabar las tertulias de pasillo, que está muy bien. Yo creo, lo llevamos diciendo mucho tiempo sí, y había que grabar las tertulias estas porque yo creo que es una tertulia paralela, una tertulia B, que yo creo que quien le... Son como notas de pie de página, realmente es la definición. Sí. Bueno, pues en todo caso también enriquecen, enriquecen luego otro comentario. Bueno, pues nuestra tertulia de Zona Cero, las 4C, siguen debatiendo. Este informe es muy sugerente, Carlos. Parece que el cerebro puede anticipar, intuir el peligro. La verdad es que es una noticia rara que ha aparecido en muchos foros de noticias de ciencia esta semana. Digo rara porque realmente son dos noticias muy parecidas, no exactamente iguales, y sí, es un estudio de la Universidad de Washington en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, que creen o afirman haber descubierto una zona del cerebro que actúa como un sistema de alerta en caso de peligro. Primero, que es un breve resumen de cómo se les ocurrió hacer esta investigación. Ellos estaban trabajando ya desde hace un tiempo en, bueno, en características del en ver si el cerebro presentaba algún tipo de anomalía, bueno, iba a decir anomalía, de facultad que le permitiera el descubrir sensaciones, a ver cómo intentar explicarlo, es decir, sensaciones de lo que nosotros llamaríamos peligro antes de que el hecho mismo se produjera. Es decir, no estamos hablando de anticipación, esto es muy importante, estamos hablando de sensaciones, es decir, de que los sentidos humanos pudieran transmitir al cerebro la sensación de que algo que está ocurriendo alrededor nuestro nos va a poner en una situación incómoda de peligro. Eso tendría como dos niveles. Es que es muy importante lo de los niveles porque la investigación obviamente se quedaría en el primero. Ahora describo la prueba que han hecho. Bueno, pero en lo cotidiano ya tenemos ejemplos, claro, ¿no? La madre que intuye el peligro, exacto, que le está ocurriendo, exacto, a su hijo. Sí. Ellos van más a ese tipo de peligro porque el otro, es decir, el otro sería una especie como de versión multiplicadora de ese efecto, pero ya no en una sola persona, sino en una comunidad. Entonces, ellos alegan, o por lo menos las notas de prensa hacían mucha referencia a una pequeña comparación entre la investigación de la Universidad de Missouri, como decía uno de sus investigadores, Joshua Brown, y lo que ocurrió cuando ciertas tribus de Indonesia consiguieron salvarse ellos y sus animales porque interpretaron bien las señales del peligro del tsunami que se les venía encima. Bueno, en realidad, yo creo que aquí hay un ligero error en la información, porque me da la sensación que lo que Joshua Brown quería decir es que, en el caso de las tribus de Indonesia, lo que captaron fueron señales de peligro de los animales y del entorno que la tribu interpretó correctamente bien como que algo grave iba a ocurrir. En tanto que este tipo de investigación se refiere mucho más a lo que sería sensación real, es decir, de que el cerebro pudiera captar de verdad el peligro de manera directa. Es decir, algo mucho más próximo, lo que tú has dicho, peligro para un niño que nota una madre. Claro. Algo de ese estilo. Claro. Bueno, la prueba que han hecho es que eligieron un grupo de chicos jóvenes y sanos, todos de San Luis, a los que sometieron una prueba aparentemente muy sencilla. Consistía en un ordenador con una pantalla en blanco y en negro que cada cierto número de segundos lanzaba un fogonazo, un fogonazo donde se veía una flecha. Esa flecha podía estar apuntando a la izquierda en rojo o a la derecha en azul. Bueno, lo que se pretendía es que se generara un mayor índice de error cuando aparecía la flecha azul, que era la que aparecía siempre, apuntando hacia el lado derecho. La prueba ha sido concluyente, sometió a un protocolo científico después de un detallado estudio. Se ha comprobado, pues de una manera bastante, bastante completa y correcta, que los cerebros de las personas que detectaban que se daba una sensación mucho mayor de error cuando aparecía la flecha azul, habían ocasionado que el cerebro estuviera ya predispuesto a tener esa sensación antes incluso de que la flecha azul apareciera. ¿Por qué? Porque se había ido orientando una especie de capacidad probabilística a que como decían ellos, a que las imágenes cerebrales que tomaba un dispositivo de resonancia magnética identificaran que de verdad la gente estaba empezando de una manera aparentemente sensitiva a captar el error cuando la flecha que iba a aparecer era la azul. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que de verdad sí parece cierto que el cerebro es capaz de tomar una decisión incluso con anterioridad, aparentemente, que el hecho se produzca en sí mismo. ¿Qué ventaja podría tener? Hombre, si lo desarrolláramos muy bien, podríamos someter las situaciones de peligro a una especie de control. ¿Cuál es la desventaja? Que normalmente ese tipo de situaciones de peligro, como se ha detectado también en la propia prueba, se producen con tal velocidad, las clásicas, las diarias, el caernos por la escalera, el tener un atropellamiento, que al cerebro no le da tiempo a transmitir las órdenes incluso al propio cuerpo humano, es decir, a las piernas o a los brazos, es decir, que sería muy difícil en cualquier caso evadir el peligro. Y esto puede ser, por ejemplo, el caso típico de personaje que rehúsa subir al barco y el barco luego se hunde y dice, sí, no, es que tuve una intuición. Clarísimamente, ese sería el desarrollo máximo, es decir, el que alguien pudiera ser capaz de intuir peligros de este tipo, es decir, abordaríamos ya el problema muy complejo de la serendipia, es decir, de la casualidad matemática a niveles absurdos. Pero la verdad es que sí, sería el caso clásico de la persona que tiene la premonición. No cojo el avión porque exacto, he tenido un... Tengo la sensación de que no voy hoy a este edificio porque se va a caer. Mejor no cogí el coche porque ayer noto algo raro. Es decir, esa sensación sería la que produciría la experiencia acumulada por el cerebro en situaciones parecidas. Pero fijaros que aquí estaríamos hablando ya de proyección. La capacidad de que el cerebro fuera capaz de proyectar sucesos imposibles. Es decir, esto es un debate que podría durar años porque además las investigaciones están en un estado muy rudimentario. Pero fijaros lo que significaría que de verdad la premonición existiera. Es que la premonición plantea un grave problema a la física, no al problema del cerebro. Pero se le da un marco teórico con esta investigación. Eso sí, se le empieza a dar un marco teórico a la premonición. Y sobre todo, se la empieza a enmarcar en algo real, en algo tangible. decir, la posibilidad de que si de verdad empezamos a hacer experimentos que permitan el demostrar esto a escala tan tonta como lo de las flechitas de un ordenador, que se pueda llegar en el futuro a algo mucho más, más complejo. Y es a ver si de verdad incluso grupos colectivos humanos pueden interpretar de manera conjunta una señal de peligro simplemente por índices o por sensaciones que le produce lo que ocurre a su alrededor. En el caso de la Indonesia, lo que decía Joshua Brown, uno de los ingenieros que han dirigido el experimento, es que probablemente toda la tribu acostumbrada a tener sensaciones de peligro interpretó de manera correcta, de manera global, interpretó de manera correcta lo que veían anómalos en los animales. Y ni un solo europeo o ni un solo indonesio moderno fue capaz de interpretarlo ni siquiera en forma singular. Esto es el matiz interesantísimo. Además, lo interesante es que se produce de forma inconsciente. Es decir, aquí no se da un proceso de que aprendieran que cada tres impactos de flechitas en ese ordenador aparecía una azul que les podía inducir a error y entonces se da un aprendizaje, aunque sea a nivel inconsciente, pero que ellos en el momento de saber que cada tres veces aparecía, no, claro. Era algo absolutamente aleatorio, pero que el cerebro, en el momento de aparecer la posibilidad de error, porque era acertada o equivocada una de las dos opciones que se le daba a los experimentadores, el cerebro detectaba el error cuando se iba, antes de que se produjera, pero de forma inconsciente. Lo que ocurre es que las máquinas que utilizaban los investigadores de la universidad eran capaces de detectar que en una parte del cerebro se producía. Sí, es que estaba controlado. Por cierto, una cosa muy interesante para que cualquier oyente, yo creo, aquí entienda a lo que se refería el director del experimento. Lo que ellos dicen es que los nativos que consiguieron librarse del tsunami de manera grupal, es decir, en toda la tribu, todo el grupo, no hizo un análisis objetivo y racional del asunto. No dijo, oye, mira, las gallinas están muy nerviosas, yo creo que es porque puede haber un terremoto o porque puede haber una ola gigante, sino que fue verlas y tener toda la sensación de que algo horrible iba a ocurrir. Claro. Coger los animales y salir corriendo a la montaña. Lo primero sería por aprendizaje. Exacto, no fue aprendizaje, no. Fue absolutamente instintivo y acertaron de plano. Es algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Malawi, Jesús. ¿Es en Malawi? No, nada parecido. ¿No? Ahora te cuento, sí, porque eso ya estamos hablando de una casa de fantasmas, más que una casa, un palacio. Pero no ha cogido este hombre y con una intuición tremenda, ha cogido la gallina y ha salido corriendo diciendo, me voy de palacio ahora mismo. Bueno, decía hasta que había visto ratones que después no eran físicos, pero él tenía la sensación. Caramba, esto es como la casa de Amityville con los cerdos muchos famosos. Ratones y pisadas y incluso arrastrar de cadenas estaba. Cuando digo este, claro, tiran los oyentes de quién está hablando, aquí de Malawi, del presidente de Malawi. Eso sí. De Mutharika, que se ha tenido que cambiar de palacio sencillamente porque él piensa que, y está convencido, porque si no lo hubiera hecho, se ha ido a 100 kilómetros de allí. La suerte es que tiene un palacio de repuesto. Él piensa que, ¿te acuerdas que antes los emperadores tenían su palacio de invierno y su palacio de verano? Eso sí. Pasaba en Rusia y pasaba en China y pasaba en muchísimos lugares. Bueno, pues este hombre tiene varios palacios. Lo que pasa es que el anterior palacio, el anterior en el que ha estado viviendo hasta hace muy poquito, él era el antiguo parlamento, nunca se había considerado residencia presidencial hasta que él ha querido que así fuera, ¿no? Él se basaba que en la tradición ese palacio sí habían vivido unos cuantos presidentes, pero que por otro tipo de razones lo habían desalojado y se había convertido en el parlamento. Bueno, pues basta que cuando accede al poder, en el mayo del año pasado, llega a este palacete en la capital de Malawi y empieza a tener sensaciones de que alguien está allí, de que hay pisadas, de que alguien lo observa, de ese tipo de pisadas de ratones que luego no son físicos sino que están en su mente. Bueno, el hecho es que rápidamente se ha generado pues toda una especie de histeria colectiva. Los ratones estaban en su mente. Los ratones. Ese es el titular. Sí. Pues más o menos, porque es cierto que esa persistencia, ¿no?, de lo que él decía que eran ratones, pisadas de ratones, pues nunca se ha encontrado, y cuando hay ratones pues siempre hay rastros de algún tipo, no se han encontrado ratones, pero claro, eso es lo que ha dado pábulo a que se piense que hay un tipo de entidades fantasmales para que este hombre se haya ido a 100 kilómetros de distancia de Lilongwe. Bueno, pues ¿qué hay de verdad o qué mentira? Pues rápidamente, ya sabes que los gremios supersticiosos de Malawi, y eso que estamos hablando de una población eminentemente cristiana, estamos hablando que prácticamente el 75% de su población es cristiana, un 10% son musulmanes y después hay un 10% que siguen otro tipo de creencias, entre ellos pues hay una minoría hindú, pero bueno, sobre todo los malaguanos pertenecen al grupo étnico de los bantúes, ¿no? Entonces ahí es donde se ha disparado un poco ese tipo de supersticiones. Lo que pasa es que los que más están intentando exorcizar, una vez más, aquí ya no estamos hablando de piedras sino de todo un palacio presidencial, es uno de los sacerdotes, por decirlo así, de uno de los grupos cristianos, que es además un asistente para asuntos religiosos, un alto cargo dentro de Malawi. Estamos hablando de un tal Malani Metonga, más o menos se puede pronunciar así, que es Malani Metonga. Metonga, que es uno de los principales asesores de Mutharika, del presidente actual de Malawi. Y él piensa que eso, que lo que hay allí, estamos hablando de 300 habitaciones que tiene este palacio, o sea, no estamos hablando de una pequeña casita de campo, ¿no? 300 habitaciones. 300 ¿no? habitaciones, ni más ni menos, claro, por algo se elegía él, sí. Este palacio, ¿no? Y él... Para corretear. Sí, además que se reunía ahí anteriormente todo lo que era el parlamento, pero exacto. Dijo, no, esto es todo para mí. Todo para mí. Un país tan rico y desarrollado y avanzado. Claro, como más de uno dijo, de que te vas a enterar. Sí, la conciencia parece. Que esto, que ahí ocurren cosas raras, porque ahora todo el mundo empieza a decir que antiguamente ya se empezaron a oír determinados ruidos extraños y tal. Bueno, pues el hecho es que... ¿Para qué querrá 300 habitaciones? 300 habitaciones. Bueno, yo me imagino que será pues para todo su séquito, porque esto otra cosa no tendrán este tipo de gobiernos, pero desde luego asesores, en fin, gente a su personal, alrededor de él, los clásicos tiralevitas, ¿no?, y chupóteros, pues debe tener bastantes, ¿no? Y todos allí viviendo juntos. ¿Cuántos cuartos de baño tienen? No, pues hombre, lo de los cuartos de baño. Uno por cada 100 habitaciones. Sabiendo que están en Malawi, no me extrañaría que estuvieran por el corral muchos de ellos, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que comenta el líder de asuntos religiosos? Eres muy duro. No, hay que ver este tipo de lugares. La verdad que no hay clase media, como bien sabéis, ¿no? O sea, o son muy ricos o son muy pobres. No hay clase media. Y por lo tanto, los grandes palacios, igual que los grandes hoteles, yo no estoy en Malawi, pero es cierto que son de superlujo. Entonces, una de las cosas que más hacen para que se note ese lujo, porque quieren marcar esa diferencia, es en su imitación de Occidente, pero exagerado. Es decir, que si en Occidente los palacios tienen 30 habitaciones, aquí 300. Sí, que si hay 40 baños, aquí 400. Como Costa de Marfil, ¿no? Con la réplica exacta del Vaticano. Claro, exactamente. Bueno, ya ves que tuvieron problemas con lo de la cúpula, porque por lo menos hay una especie de teoría no escrita, pero que totalmente consensuada dentro del mundo cristiano, que por lo menos el diámetro de la cúpula de San Pedro que no sobrepase esa cúpula las demás construcciones que se hagan intentando imitarla, ¿no? Pero bueno, es verdad, lo de Costa Marfil, se endeudó todo el país por hacer pues la megalomanía de un presidente, de un dictador que no tenía mayor pretensión que pasara a la posteridad por hacer la réplica del Vaticano. Entonces siempre lo hacen a lo grande. Por eso te digo que eso no es una característica, hombre, de estos países, sino de la mentalidad que tienen estos dictadores. Entonces este palacio seguro que tendría servicios a punta pala, tendría miles de cocinas, miles de servidores, miles de sirvientes, miles de todo, ¿no? Ahora está encantado, está el palacio encantado. Está encantado en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Sí. Porque él se ha marchado de allí, ya digo, se ha ido a otra residencia que él tiene, a 100 kilómetros de la capital, y lo que comentaba este hombre que te decía, ¿no?, el líder de los asuntos religiosos, Malani Metonga, comentaba que a veces el presidente, mientras dormía, dice que se sentía invadido por los roedores, y cuando encendía la luz comprobaba que estos roedores eran invisibles, ¿no? Esa característica decía de los ratones. Al poco, el presidente, dicen, que escuchaba unos ruidos extraños, pisadas, alaridos, en fin, a saber, ¿no?, la cantidad de manifestaciones paranormales. Bueno, el hecho es que no deja de ser singular, pues sobre todo por la relevancia del personaje. ¿Cuándo lo han internado ya? Pues, imagínate que aquí en España sale Zapatero y dice, no, es que hay ratones invisibles en la Moncloa y por eso traslado el... Pues yo, dado como está España, creo que no pasaría nada. Claro. ¿Te imaginas una voz gutural por ahí que diga, malditos roedores? Malditos roedores. Sí. Yo creo que tal como está España, cualquiera lo dice mañana. Exacto, efectivamente. Esto ya... Bueno, pues nada. El asunto es que la pena es que se haya ido solo a 100 kilómetros de sí, se me ha ido para palacio, siempre. Porque uno lee el último informe de Amnistía Internacional, de cómo están los derechos humanos en Malawi. ¿Cómo están? Pues bastante mal. Se especificaba torturas policiales con detenidos, represión policial, y se hablaba de casi 4 millones de habitantes de un país de 12, es decir, uno de cada tres habitantes que están no en el umbral de la pobreza, en eso están prácticamente todos menos esa clase alta, que deben ser los cuatro que están alrededor del presidente, sino que 4 millones están sin comida. Y con SIDA, tiene uno de los mayores índices del mundo. No conozco esos datos. Uno de los mayores índices de falta de libertad de expresión del mundo. O sea, hay muchas cosas que corregir y me parece que también la mente de Mutarica, ¿no? Es uno de los países donde efectivamente ha golpeado más duramente el SIDA, ¿eh? No, terrible. Ha golpeado muy duro y bueno, pues en cambio ahí tienes al ¿cómo? Butaflika. Mutarica. Sí, y una de las cosas que decía, que se contaba en este informe, ¿no? Que cuando le sale un opositor en una manifestación, pues un pueblo activista, pese a todo, pese a su sufrimiento... Lo echan los ratones. No, dice, es de Al-Qaeda, entonces lo manda a Estados Unidos. Ah, bueno. Y se han dado varios casos, ha habido una gran polémica con el tema, ¿no? Hay una cosa curiosa y es que el antecesor en el cargo de Mutarica, que era Baikili Mulusi, él rechazó siempre vivir en esa residencia. Y él rechazaba vivir allí por eso, y palabras textuales, por la opulencia obscena que tenía ese palacio. Él no hablaba de fantasmas ni de nada, pero de alguna forma nunca quiso vivir allí porque veía que no estaba acorde, lógicamente, pues con el sistema y con el modus operandi y vivendi que tenían el resto de los ciudadanos. Pero sin embargo este hombre le ha echado dos narices al asunto y mira tú por dónde, más de uno, sobre todo los opositores, está diciendo, dice, le cae bien, hay una especie de maldición que realmente le ha espantado de allí y posiblemente sean los fantasmas de todas las barbaridades, de todos los crímenes que este hombre ha cometido. La opulencia obscena, además, yo creo que es perfectamente claro, porque es que son 555 hectáreas lo que ocupa el edificio y está valorado, que yo no creo que el metro cuadrado esté al mismo precio que en Madrid, pero está valorado en 100 millones de dólares el edificio, ¿no? Que no está mal. Y su construcción tomó 20 años, ¿no? Nada menos. Bueno, pues Mutarica, que es el Hamelin de los ratones fantasmagóricos, le persiguen allá donde vaya. Ahí tiene, los roedores, le persigue su conciencia, yo creo. Sí. Personificado en los roedores. Lo malo es que creo que no le persigue. Sí. Seguramente el ratón, que es un símbolo de pobreza, ¿verdad? Y de hambrunas, pues igual es esa la conciencia que él está ahí viniéndole. Pues aquí tenemos el último caso de Palacio Encantado. Sí. ¿Cómo está el siglo XXI, caramba? Bueno, vámonos al famoso cráter, en Arizona, ¿no? Sí, el famosísimo cráter de Arizona, cuya imagen yo creo que es ya un icono, es recurrida en los que trabajamos en revistas. La foto en donde aparece la imagen del cráter de Arizona la tenemos desgastada, por usada, las diapositivas rayadas porque han ido y vuelto a la es verdad, a ver si la cambiáis, a la imprenta, y la utilizamos todos los medios de comunicación. Noticias sobre el meteorito que cae, la foto del cráter de Arizona, sí. Y ahí está desde los tiempos en que comenzó a existir la fotografía, porque el cráter existe desde muchísimo tiempo atrás. Ahora se ha averiguado que el cráter existe desde hace 50.000 años, es decir, desde antes incluso de la aparición del Homo sapiens, por ejemplo, en Europa, y mucho antes de la aparición del Homo sapiens en la tierra en la que cayó. Solo existían en África y en alguna parte de Oriente Medio cuando estaban empezando a llegar a Eurasia. Dos científicos con esta imagen del cráter, yo creo que todos los oyentes, si piensan un poco, seguro que recuerdan, y si acuden a internet a buscar la imagen del cráter en Arizona, saben a qué cráter es, porque las imágenes son muy conocidas. Sin embargo, no se sabía mucho sobre el cráter que había, sobre el meteorito que había provocado ese cráter. Y dos investigadores de las universidades de Arizona, como Jay Melos, y de la Universidad de Londres, como Garrett Collins, acaban de publicar en Nature un informe para ponerle un DNI a ese meteorito y saber cómo era, cuánto medía, qué velocidad cayó, por qué provocó un cráter de esas características, un cráter grande, posiblemente yo creo que el más grande que existe, por lo menos en tierra firme, ¿no? Tenemos el resto posible del cráter de hace 65 millones de años en el Golfo de México, que se puede considerar como tal, pero en tierra firme. Son 1.300 metros de diámetro y una profundidad de 170 metros es un icono y es casi una visita turística al lugar en la que se efectúa muy habitualmente. Es un lugar al que acuden muchos turistas. De hecho, ¿qué nombre le han puesto al cráter? ¿Qué nombre tiene? Pues cráter Meteoro. No podía ser de otra forma. Y en su informe, en la revista Nature, han determinado que aquel objeto cayó hace 50.000 años y que tenía alguna que otra particularidad. Por ejemplo, su velocidad de caída. Calcularon por los restos en la parte exterior del cráter fundamentalmente y la parte eyectada que cayó a unos 12 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un meteorito muy lento. muy lento en comparación con otros. Esto depende del ángulo de entrada en la atmósfera y del ángulo de impacto, de una serie de cálculos que han efectuado Collins y Melos. Cayó a 12 kilómetros por segundo, a una velocidad extraordinariamente pequeña en comparación con otros meteoritos que pueden viajar a 5 y 6 veces mayor velocidad. Y puede ser que afortunadamente, entonces no vivía nadie, pero si hubiera vivido alguien hubiera notado muy bien los efectos, porque han calculado que la energía que desató es de 2,5 megatones. Es decir, unas 2,5 toneladas de dinamita explotando lo que la energía que liberó aquel enorme meteorito. Un meteorito que tenía 40 metros de diámetro y que provocó un cráter de 1.300 metros. Es muy poco. Es decir, un meteorito de 40 metros de diámetro podría haber provocado fácilmente un cráter de 4 kilómetros de diámetro, de haber caído a una velocidad, digamos, más de acorde con la media, generando además un impacto de 10 megatones en vez de 2,5 como el que se ha producido. Además, han calculado que el peso era nada menos que 300.000 toneladas. Y otra serie de datos mucho más precisos sobre este cráter y sobre la roca, principalmente de hierro, que provocó este orificio de 170 metros de profundidad, casi dos campos de fútbol puestos uno debajo de otro y 1.300 metros de diámetro, como 12, 13 campos de fútbol uno detrás de otro. 40 metros de diámetro, un cráter extraordinariamente pequeño, entre comillas, para un meteorito extraordinariamente grande que se supone que era dos o tres veces mayor en el momento de entrar en la atmósfera. La verdad es que llevamos un tiempo salvándonos de todo esto, ¿eh? Sí. Pero hace unos añitos esto era casi como la V1 y la V2 cayéndose claro, a Londres. Pongamos, por ejemplo, que hoy se produjera una caída de estas características, es decir, no entraría dentro de las caídas cataclísmicas que se pueden producir como la que se produjo hace 65 millones de años, pero sí sería un meteorito de unas dimensiones extraordinariamente considerables, que de caer a una velocidad más habitual en los meteoritos hubiera provocado una auténtica debacle en el lugar en el que se ha producido una explosión de 10 megatones. No sé ahora exactamente cuándo fue la bomba de Hiroshima, pero todos sabemos las consecuencias. Es decir, una explosión verdaderamente brutal, lo que hubiera provocado esto de caer en una ciudad, por ejemplo, sin lugar a dudas hubiera provocado la destrucción de una ciudad como Madrid. ¿Qué cosas pasan, Carlos? No, voy a comentar simplemente decir que lo que has citado, las V1 y V2 eran lanzamientos balísticos, pero si de verdad hubiera tenido éxito el proyecto del profesor Sanger, claro, lo que pretendían era lanzar una especie de caída de bomba de gravedad de solo 3 toneladas, pero que hubiera impactado en Nueva York como un meteorito, en Chicago, era la idea. Es decir, que hiciera una entrada desde el espacio para impactar con la aceleración y la fuerza que te da. Entonces, claro, imagínate el destrozo que eso genera. Hombre, no genera radiación, claro, pero el destrozo es monstruoso. Lo curioso de los riesgos de los impactos de meteoritos, y desde luego es cierto que, como de nuevo en los años 90 se impulsó mucho, mucho, el interés por la investigación de la existencia de algún sistema de alarma de carácter global, es que, claro, un meteorito relativamente pequeño generaría un caos y un daño tremendo en el mundo. Sí, y este sería uno relativamente pequeño de los cataclísmicos, ¿no? Sí, pero sería relativamente pequeño y hablaríamos de una destrucción monumental. Un nuevo agujero. Consulta a Zona Cero, Martín Espósito, que cuentamos oyentes. Arturo dice, hola a todo el equipo. Me llamo Arturo, soy de Guadalajara, os sigo desde hace bastantes años, pero es la primera vez que me decido a haceros una petición. Estudio Ingeniería de Informática y quiero hacer mi proyecto de final de carrera basándome en métodos de esteganografía. Y por lo que he visto, esta técnica ha tenido históricamente mucha relación con los mitos y las ciencias ocultas. Por eso creo que sería una buena idea que comentarais en algún monográfico en qué se basa y algunos hechos relacionados, como la historia de Esparta y Xerxes, las informaciones que surgieron en torno a los atentados del 11S sobre comunicaciones entre Bin Laden y sus comandos a través de mensajes ocultos en imágenes de Internet, o personajes que trataron esta técnica, como el alemán Tritemius del siglo XVII en su obra Esteganografía, que además trató temas de ciencias ocultas como su clasificación de 4 tipos de brujas. Sí, bueno, pues casi sabe más el que nosotros, ¿eh? Es un verdadero. Por eso va a hacer una tesis, ¿no? Sí. Claro, por eso va a hacer una tesis. Porque... aquí el especialista es Juan Ignacio. Claro, si estuviera Juan Ignacio Cuesta, pues le diría alguna cosa, pero... Nada, solo apuntar dos cosillas, ¿no? Sí. Las tecnologías, es verdad que es la obra cumbre del abad Tritemus, o Tritemo, Y siempre se considera un libro maldito, pero un libro maldito porque no se sabía lo que ponía ahí, un poco al estilo de lo que ocurría con el manuscrito Voynich, ¿no? Y últimamente yo sé que se ha hecho ya pues avances bastante positivos a la hora de descifrar lo que aparece en la esternografía. Y por lo tanto estamos hablando de un código secreto, de una clave que se ha descifrado y de unos contenidos que incluso algún día pues podemos traer esos contenidos que se han descifrado. Ya te digo, estoy hablando de hace 2-3 años a lo sumo, donde yo por lo menos conozco el último intento para descifrar de una forma convincente. ¿Pero qué se trata? ¿De una forma de comunicación oculta? Sí, o... no, es una, es exactamente, es criptografía pura, o sea, y dura. Por ejemplo, entre Esparta y Jerjes, el único vínculo que yo de Termópilas. Sí. No, y también entre los terroristas del 11S y Bin Laden, la verdad, desde las cuevas de Afganistán, Internet funcionaba bastante mal, ¿eh? Bastante mal, ¿verdad? Sí. Sí, los métodos criptográficos, ¿no? Mm. Entonces, la diferencia con otros libros considerados malditos tradicionalmente es que este sí obedece a una clave que ya se ha descifrado, se obedece a un contenido con una información, pues bueno, bastante reveladora para la época en que se escribió, que estamos hablando del siglo XVII, y a diferencia del manuscrito Voynich, donde todavía está volviendo loco a más de un criptógrafo, entre otras cosas porque no se encuentra la clave para descifrarlo, pues Tritemus era de esas personas que más conocía este tipo de claves. De hecho, por el abad Tritemus pasó también el manuscrito Voynich, o sea que él parece que le añadió otro punto más de misterio a ese manuscrito que pasó por todas las manos, por las manos por lo menos más importantes dentro del misterio en distintas épocas, que era por Roger Bacon, por John Dee, por ejemplo, y por el abad Tritemus. Pero vamos, algún día, si interesa, traigo las últimas conclusiones que se han establecido de esta, de la esternografía del abad Tritemus, pero ya descodificada por los últimos, ya digo, el último intento que yo conozco de hace 3 años. ¿Esteganografía? La esteganografía, efectivamente. Pues Sandra precisamente pregunta por el manuscrito Voynich. Al hilo hombre, lo comentaba hombre, Jesús. Hombre, pregunta si es una farsa y qué ocurre con los tachones que hay en el libro. Bueno, vamos a ver. Parece que la antigüedad del manuscrito Voynich, se llama así Voynich prácticamente porque fue el que lo compró en su momento del siglo XIX, pues bueno, era un coleccionista que se pedía a Voynich. Pero la antigüedad es del siglo XII, estamos hablando de un manuscrito medieval, que se le atribuye como distintas autorías. La más conocida parece que es la de Roger Bacon, uno de los personajes más clarividentes en todos los sentidos que tuvo esa mal llamada Edad Oscura de la Edad Media, y otro de los artífices que últimamente se le está atribuyendo es a Raimundo Lulio o Ramón Llull. Bueno, en definitiva, hay toda una clave secreta, parece, es un libro más de texto, no, más casi iluminado, lo que se llamaba antes los manuscritos iluminados, más de ilustrativo que de texto. ¿Por qué? Porque aparecen muchísimas cosas que tienen que ver con plantas, algunas conocidas, otras desconocidas, tienen que ver como, según las teorías como más variopintas, más heterodoxas desde mi punto de vista, tiene que ver con espermatozoides, tiene que ver con galaxias, lo cual está implicando que aquel que escribió el manuscrito, donde todavía no se sabe nada de lo que aparece escrito, pero sí se ven las imágenes, tenía que conocer el microscopio y el telescopio, lo cual, fíjate hasta dónde nos puede llevar este tipo de conclusiones si estamos hablando de un manuscrito del siglo XII. Bueno, la conclusión es que hasta el momento no se sabe nada absolutamente de lo que aparece ahí. Según Jacques Vergier, que ya lo manifestó hace unos cuantos años, ahí se hablaba, por ejemplo, de galaxias o de constelaciones como la de Andrómeda, ahí se hablaba de conocimientos científicos de primera magnitud, pero todo son especulaciones. Las últimas investigaciones que se ha hecho del manuscrito Voynich es que es un verdadero galimatías, que no tiene ni pies ni cabeza y que posiblemente sea una broma tremenda y que ha permanecido a lo largo de los siglos sin descifrar y que nunca se va a descifrar sencillamente porque no hay un código para descifrar y no hay un contenido realmente coherente. A Fran de Valencia le gustaría que se tratase en la tertulia de las 4Cs un tema para él muy importante en el desarrollo del hombre. Se refiere a los misterios de la domesticación de animales y plantas y su modificación genética para adaptarlos al ser humano en tiempos prehistóricos. Dice Fran porque para adaptar, por ejemplo, una planta salvaje y convertirla en alimento base para humanos, como cereales, arroz, trigo, tuvieron que pasar muchas generaciones de plantas sin utilidad y aún así seguir mimándolas hasta llegar a las que conocemos hoy. Bueno, eso está bastante discutido. La verdad es que es uno de los grandes misterios de la prehistoria humana, el por qué durante un periodo muy concreto, además, aparecieron. Mira, además tiene una cierta relación con la teoría de los campos de la resonancia mórfica, y es que aparecieron tres grandes cultivos de cereal, el maíz, el trigo y la soja, y al mismo en tres puntos donde había tres civilizaciones primordiales. Maíz en América, soja en Oriente, en Asia, y el trigo es el europeo. Y eso tuvo a continuación un desarrollo que cambió para siempre la historia de la humanidad, que es la expansión de unos pueblos que luego han sido conocidos de manera genérica como indoeuropeos desde algún punto en el este de Ucrania y Rusia. tanto al este como hacia el oeste, que fueron básicamente los primeros domesticadores de caballos y al mismo tiempo pueblos ganaderos, que unían a la dieta del trigo, añadieron a la dieta del trigo una leche de carne una dieta de carne y leche, que ha sido luego la base de la alimentación de los pueblos occidentales. El problema está, y ahí es donde está la gran discusión. Hay quien dice, y es falso, que una vez que se domesticaron esos animales, desde entonces no se ha vuelto a domesticar ninguno más. No es verdad. Y la otra cuestión es que se exige una enorme modificación en ese tipo de plantas para, como dice el oyente, poder ser adaptadas al consumo humano. Tampoco es exactamente cierto. Es decir, lo que pasa es que lo que no sabemos es cómo se produjo el fenómeno. Se conoce solamente de un animal, del caballo. Pero del caballo se conoce porque la entrada del caballo desde las estepas euroasiáticas en las sociedades civilizadas de Oriente Medio permitió que por primera vez en la historia el proceso de domesticación de un animal entrara en tratados. Es decir, el tratado más antiguo de domesticación de un caballo es un tratado mitán y hitita sobre la domesticación de caballos para tiros de carros de guerra. Es decir, cuando el caballo todavía no se montaba. Es decir, nadie montaba en ellos. Es decir, sin embargo, ya se usaban para tirar carros de guerra, se entrenaban y domesticaban y adaptaban para eso. El siguiente paso fue el montarlos. Es decir, es una especie como de proceso lento en el cual la especie, y duró un proceso que duró más de casi 2.000 años, se va adaptando lentamente y va mejorándose, exactamente igual que ocurrió pues como los perros especializados para la caza. Los perros, claro, es muy curioso, se sabe que se unieron al hombre hace 5.000 años. Claro, y eran lobos básicamente, una especie de variante del lobo. Sí. O exactamente igual que ha ocurrido, y se conoce perfectamente porque se ha ocurrido en el siglo XIX, con la carne que comen los europeos, las razas especiales de sobre todo de vacuno para carne, que fueron genéticamente seleccionadas a través de un tratamiento de lo más cuidadoso para llegar a lo que tenemos ahora. Es decir, que eso no existía hace 400-500 años. Claro. El mismo cerdo, que es la base del consumo medieval de la comida de la Europa cristiana, por cierto, una cosa que les distinguía claramente de judíos y musulmanes, bueno, pues cualquiera que haya visto códices medievales se da cuenta perfectamente que el cerdo medieval europeo, el que se comía en España hace 1.000 años, era un cerdo mucho más pequeño que el actual, pero muchísimo más pequeño, y encima con unos pelos puntiagudos, se parecía un jabalí. Una especie de jabalí pequeñito domesticado. Claro. Era como una especie de jabalí que le podías dar tortas porque eras enano. Entonces, ese es el que tú domesticabas y se fue transformando en esta especie de cerdos tamaño monstruo que hay ahora, que cada vez son más grandes y son más cachas. Ay, como estos caballos percherones, ¿verdad, holandeses? Bueno, claro, fueron destríos de guerra. Es decir, el caballo percherón que se utiliza para el tiro, que es el primer caballo que gracias al yugo empieza a poder arar en profundidad, bueno, se cruzó con razas del sur, como caballos árabes en España, para poder generar los destriers, los caballos de guerra de los caballos medievales. Una especie de bicho grandísimo que podía llevar un tipo con una armadura de 20 kilos. Sí. Pero eso es un proceso de, básicamente... Bueno, de los lobos árticos al chihuahua, ¿no? Fíjate qué proceso. Joder, qué exageración. No, pero que es verdad, que decir que el proceso de domesticación de animales, que durante un tiempo ha sido algo terriblemente misterioso, no lo es tanto. No lo es tanto porque se ha podido comprobar cómo lo hemos ido haciendo los seres humanos. No. Más cosas, Martín. Desde Santiago de Compostela, Santi quiere preguntar a las 4Cs acerca de la sombra que Fobos 2 fotografió de la superficie marciana. Y es que Santiago ha visto un documental mexicano, pero cree que es del 95, entonces quería saber si hay noticias recientes. El documental no sé a cuál se refiere. La fotografía es del año 1989, de febrero del año 1989. Creo recordar cuando las ondas Fobos 1 y Fobos 2 fueron lanzadas por la antigua Unión Soviética, todavía Unión Soviética, creo, a Marte, a la luna de Marte, a una de las lunas de Marte. Fobos tenían el objetivo de aterrizar. La primera, la Fobos 1, se perdió a mitad de camino, no se sabe muy bien por qué, y la segunda, la Fobos 2, había entrado en la órbita de Fobos, y muy poquito antes de iniciar, digamos, las maniobras de aproximación, la sonda se perdió. Se perdió de forma misteriosa hasta el día de hoy. No se supo exactamente cuáles eran las causas. Lo único que se supo es que lo último que fotografió fue una sombra de aproximadamente 20 kilómetros de longitud que algo estaba proyectando sobre la superficie de Fobos, y que esa fue la última imagen que tomó. Es un extraordinario misterio, todavía no explicado, no se sabe cuál es el origen de esa sombra, pero a la que no hay otra justificación. Es decir, se ha utilizado mucho como un argumento en favor de la existencia de los ovnis fuera incluso del planeta. Lo cierto es que es una fotografía extraña y misteriosa que ahí está y todavía no tiene una explicación más allá de las que, bueno, se ofrecieron, una sombra proyectada quizá por la propia sonda, pero que claro, tenía un tamaño que no era lógico. No hay otra justificación, ni siquiera para la desaparición de aquella sonda lo hubo. Bueno, precisamente el próximo domingo, Bruno, vamos a hablar de Marte, ¿no? Sí. Vamos a contar cosas de Marte y podemos traer estos asuntos tan atractivos para nuestra audiencia. Sí, porque Fobos es uno de los misterios marcianos. Indiscutiblemente, las lunas de Marte, ¿no? Pues nada, lo ha sido. El próximo domingo, lo de Fobos, lo de si hay vida en Marte, qué va a pasar en el futuro. No os lo perdáis, con Bruno Cardeñosa en este tiempo especial de Semana Santa. Más cosas, Martín. Sí, Chema quiere saber cuál es vuestra opinión acerca de Peter Colosimo. Colosimo, en el libro No es terrestre. Dice que comenta acerca de la aparición de un agujero de bala en la cabeza de un dinosaurio y que, estudiado el fósil, con las pruebas del carbono, tanto el agujero como el fósil databan de la misma fecha. Pues no es exactamente así lo que dice Colosimo. Bueno, Peter Colosimo era un periodista. Bueno, todos le conocemos, claro, aquí, porque para mí, por ejemplo, fue uno de los iniciadores en el mundo del misterio. Mm. Ahora está discutidísimo. Además, creo que falleció hace algunos años. Sí. Era italoamericano. Él fue de los primeros. Yo creo que fue el primero con Von Däniken que empezó a popularizar las cosas de las que hablamos aquí. Mm-hmm. Era bastante fantasioso, recogió un montón de ideas y de historias que no son exactamente correctas, pero sus libros son divertidísimos, por cierto. Bueno, en concreto lo que se refiere no se refiere a un dinosaurio, sino a un bisonte. Sí. Es el cráneo del bisonte del Museo de Moscú. Ahí sigue, en el Museo de Moscú. Efectivamente, hay un cráneo de un bisonte, tiene, me parece que 35.000 años, es decir, es de la época en que ya había Homo sapiens en Siberia Occidental. Había, desde luego, Neandertal también, aunque fuera en grupos pequeños. Y el bisonte mantiene o tiene una curiosidad, y es que presenta un orificio frontal en el cráneo producido por un proyectil de alta velocidad. Ni siquiera un proyectil Clovis, de la famosa cultura de los indios del suroeste de Estados Unidos, hubiera producido o hubiera podido producir un impacto de ese tipo. El agujero, el orificio, tiene la curiosidad de que el animal que lo recibió siguió vivo después del impacto, porque consiguió cicatrizar la herida y calcificó de una manera muy especial, con estrías, como si el golpe lo hubiera recibido con algo no solamente muy veloz, sino también muy caliente. El mejor estudio que hay sobre el bisonte cráneo de Moscú, de los más raros, lo hizo un científico ruso, al que yo creo que la última persona que le entrevistó en vida fue Pablo Villarrubia, que era Kazantsev. Uh-huh. Kazantsev dijo que solamente había dos explicaciones al fenómeno. Uno, que alguien hubiera disparado un arma de fuego contra un bisonte hace 35.000 años, o dos, que no hubiera sido así. Entonces, si la explicación es magnífica, porque es la dos, claro. Seguro, además claro. Estaría descartado que haya ningún proyectil en este tipo de... Ese fue no es el primero, se han encontrado varios, incluso aquí en España. Un detallito. Aparte de contar esto, se me olvidó contar que creo que en el libro que cita el oyente, también aparece un cráneo de un Neandertal que tiene un orificio en la mandíbula, que también se lo justificaba Colosimo como el posible impacto de un proyectil. Tampoco lo es un caso de pranación muy claro, pero lo que no sabes es con qué objetivo se hizo. ¿Y con qué se pudo hacer? ¿Entonces no era un MG-42? No. Proyectil seguro que no. Claro, la frase es buenísima. Entonces, bueno, la verdad es que llama mucho la atención, porque es cierto que ves el cráneo y ves un orificio perfecto, además, de que no hay estrías, o sea, no hay una trepanación, no hay nada de eso, ¿no? Mm. Pasa que cuando se han encontrado otras cosas parecidas, ¿no? Incluso en cráneos de seres humanos, pues claro, llama mucho la atención. Dices, qué casualidad, más justo casi en el centro, ¿no? El que disparaba tenía una puntería certera. Sería un hondero balear. Y es que en Moyá, en esta localidad de Barcelona, hay un museo también antropológico en el que yo he estado y te lo exhiben allí. Yo lo pregunté, una de las primeras preguntas, porque además uno de los que lo difundió en su día fue Antonio Rivera en alguno de sus libros, pues haciendo hincapié también a esta información de Peter Colosimo. Entonces allí comentaban, bueno, por supuesto descartaron todas estas hipótesis fantásticas y dijeron algo que yo desconocía, pero que parece que tiene su credibilidad y su coherencia, y es que hay una determinada enfermedad muy parecida a la sinusitis de estos animales, que cuando drena esa sinusitis, ese líquido, pues drena formando un orificio, por supuesto con unos dolores, deben ser tremendos, ¿no? Tanto si es un animal como un ser humano, drenando ese líquido, ¿no? Que crea esta especie variante de sinusitis, ahí formando un agujero que permanece, claro, no mata al individuo, no mata al animal porque sigue vivo, pero que genera este orificio que, si no se conoce esta especie de rara enfermedad, pues da la impresión de que es una especie de proyectil o de bala, ¿no? O sea, que sí que parece que hay una explicación, más o menos de lo que yo recuerdo, y que allí se pueden ver. Últimamente vi una fotografía de un cráneo que estaba también agujerado por un proyectil. Ese cráneo, que curiosamente también se intentaba identificar como de un posible proyectil de la prehistoria, es real, y no es de un proyectil, pero no es de la prehistoria. Es un cráneo que se encontró en Jerusalén, es del año 70, y es el agujero del impacto del proyectil de un escorpión, de una ballesta ligera romana, que le traspasó al pobre judío de lado a lado. Entonces tiene, es verdad, es espectacular, es como un balazo. Sí, sí, claro, es como un balazo, pero es que es casi como un balazo, como sí, dices, sí, que sí, pretende sí. Lo mismo. Pues desde Tomelloso, Dani dice, ya sé que la pregunta que os voy a hacer se las trae, pero ¿quién mató a Kennedy? Eso, ¿quién mató a Kennedy? A ver, Bruno, tú que eres la reencarnación de Lee Harvey Oswald. Pues si es una reencarnación, yo no fui. Bueno, pues tú debes saber algo. No, y ojalá lo supiera, ¿no? Yo no. Lo único que hay una serie de hechos que nos hacen pensar en que por lo menos no era el único Lee Harvey Oswald el que disparó. Sobre todo basadas en la información de esa bala mágica, ¿no? ¿Por qué el FBI limpia y deja como los chorros del oro el coche en el que iba Kennedy? Hombre, para quitar los restos a la sangre. Sí, por supuesto. Pero es que lo limpia a la una de la tarde, justo ya cuando se sabe, o sea, cuando se anuncia que el presidente ha fallecido. Claro. Y es que no tardaron nada. Claro. Algo tremendo y que... Bueno, con el cabreo del CSI, ¿no? Claro, claro. Grissom estaba negro ese día. Sí, sí, pero seguramente Grissom, si hubiera atendido eso, hubiera dicho, uy, que han querido borrar, ¿no? No, indiscutiblemente se estaban borrando huellas de esa bala, que fue la que pudo provocar la muerte y que parece que tuvo que proceder de una dirección absolutamente contraria a la cual contraria a la que tendría que haberse producido de haber sido Lee Harvey Oswald el que dispara. La bala que provoca la muerte oficialmente, la bala que provoca la muerte de Kennedy efectúa el siguiente recorrido desde que sale desde el fusil que lleva Oswald. Esa bala llega. Primero, se producen tres disparos. Se habla de tres disparos, también se habla de un cuarto, pero se producen tres disparos en más tiempo del que ese fusil puede disparar, en menos tiempo del que ese fusil puede disparar tres balas. Con lo cual hay algo que no encaja. Creo que ese fusil podía disparar cada 1,7 segundos y, sin embargo, en 3,8 segundos, creo que son, se producen los tres lanzamientos. Es decir, hay algo que no encaja y que ya empieza a apostar por la probabilidad de que en esa famosa Colina Verde, de que en algún otro lugar hubiera otro francotirador apostado y que hubiera disparado la bala que produce finalmente la muerte de Kennedy. Esa bala, la de Oswald, la que oficialmente provoca la muerte, le han llamado la bala mágica. ¿Por qué? Porque efectúa un recorrido con siete impactos diferentes dentro de lo que sería el área del coche. Entra. Yo no sé exactamente, a ver si Carlos me corrige o no, sí, porque no tengo los datos, porque es que hay que hacerlo con el dibujo. No, pero que entra y va rebotando. A través de una pierna de uno. Exacto. Entra por el hombro, creo que es de Kennedy, ¿no? Sí, le pega luego a alguien. Entra por el hombro de uno, le dan la rodilla, ahora, luego sale por la mano. Sí, parece una especie de giro muy raro. Sí, pero efectúa un giro absolutamente inconcebible. Sí. Y no es detenida. Es decir, consigue hacer todos esos daños a pesar de la distancia y el tipo de rifle que era. Por eso. Una carabina ligera italiana, tampoco era un trasto. Pero claro, eso se le llama la bala mágica. Claro, sí. Y entre los sospechosos está la mafia, se dijo la mafia. Sí, todo el mundo es sospechoso. Algún organismo interno. Claro, además con la mafia, pues también puede ser la. Lo englobas todo, sí. Exacto. Las últimas investigaciones hablan de cosas muy, muy serias y muy graves, ¿no? Las últimas investigaciones apuntan a que existía un interés por parte de determinados sectores en que la política de Kennedy no estaba favoreciendo determinadas cosas que sí que podría favorecer la política de Johnson, que fue nombrado presidente inmediatamente después, y que todo pudo ser una gran conjura política para situar en el poder a quien hacía de verdad más el juego, a quienes tienen verdaderamente el poder, que es el poder económico. Otra cuestión es quién efectúa el que para mí es lo menos importante, entre comillas, el disparo material, ¿no? Sino el autor intelectual que tanto hablamos, claro. Yo creo que es el verdaderamente importante, aunque el autor material de la matanza, por lo menos Oswald solo lo era a un 50%. Hubo alguien más que disparó ahí. Y según algunas investigaciones recientes, incluso sitúan ese alguien más mucho más cerca de Kennedy de lo que tradicionalmente nos hemos imaginado, ¿no? A ver, Martín. Vamos con un correo de Dora Más. Dice, me gustaría saber... Y no me refiero a la mujer de Kennedy. Cuando corría al lado del coche. Claro. Le gustaría saber a Dora Más qué opináis sobre las crónicas necrorománticas. y además quiere saber si tenéis pensado contar algo sobre los aborígenes de las Islas Canarias. Las crónicas necrorománticas. Serán necrománticas. Necrománticas. Necrománticas había el Necronomicon, o sea, sí, no sé. Necrorománticas también puede ser, no sé, pues algún libro debo de leer, ¿no? Bueno, pues, no sé, la verdad. Los guanches, ¿verdad? Nunca hemos hablado de los guanches. Darles a un toque, sí. Claro, añade a ver si comentáis algo de la isla de San Borondón. Hombre, eso sí hemos hecho. Eso también. O sea, que el amigo de Canarias. Sí. Pero hombre, eso sí hay especial y bueno. Gracias. ¿El origen de los guanches? Pues bereber, ¿no? Sí. Claro, yo creo que es mucho más reciente de lo que se pensaba. Claro, claro, eso está fuera de toda duda. Pues sí, esa de Albacete, ya que está tan de moda el tema del Código Da Vinci, quería preguntar sobre los de Esposini. Ha leído que eran descendientes de la familia de Jesús, que provenían de la tradición nazarena y llegaron a controlar hasta la época del emperador Constantino las iglesias de Oriente. ¿Qué hay de cierto en esta historia? Novela. Bueno, estamos pues, con el mismo problema. Estamos con lo de siempre, es que el Código Da Vinci está generando una cantidad de... Sí, vamos a ver. Si todas... Se puede hacer una novela con miles de datos basados en referencias de cualquier tipo, pero volvemos a lo mismo. Es decir, incluso los del Código Da Vinci, que son los más famosos, están novelados. Es decir, yo creo que los lectores de este tipo de novelas deberían de olvidarse de que están... Deberían de concentrarse en que están leyendo una novela. Claro. Es que es lo realmente importante, ver si se lo han pasado bien, si lo han pasado mal. Estaba pensando... En el caso, por ejemplo, de probablemente el emperador romano que más novelas tiene sobre su persona, es curiosamente, es Juliano. La razón de que Juliano sea el emperador romano sobre el que más novelas hay, probablemente es porque fue el único que apostasió la religión cristiana. Bueno, se ha motivado 50.000 teorías en cada una de las novelas que hay. Bueno, el primero que algún día saque una teoría sobre que vincule con la actualidad, de alguna manera, a una especie de secta heredera de Juliano, ya se ha forrado. Sí. Sí, porque es que es esto, es decir, es que se concentren que son novelas. Es decir, que cualquier cosa que sea histórica basada en cualquier novela de ese tipo está pillada totalmente con los pelos. Es decir, porque no hay prácticamente datos de ningún tipo. Es decir, es siempre una novela. A mí los de Esposini no me suenan de nada. Sí, lo contó un oyente también hace unos 15 días. Pero que históricamente no me suenan de nada. No... Es una tradición legendaria de la Iglesia Oriental, de la Iglesia Oriental de lo que hoy es la zona de Líbano y ya, de Siria. Pero ¿constatación histórica? Ninguna, muy pocas, bueno, nada, pretende claro, nada. Claro, nada. Claro. Vamos con este correo de este oyente, PF, que quiere saber si conocéis algo de los niños indigo. Hemos hecho un especial, ¿no? Indigo. Sí. Decimos, cuenta Jesús. Sí, bueno. Tú que fuiste niño índigo de pequeño. La verdad es que son niños muy especiales, ¿no? Yo no fui, pero tienen unas características muy, muy similares todos ellos. Son niños muy hiperactivos, muy inquietos, con un cociente intelectual muy elevado. Por lo tanto, niños también difíciles de tratar, de educar, porque siempre están un poco a contrapié con el resto de sus compañeros, sencillamente porque captan mucho mejor las cosas. Entonces, bueno, hay toda una teoría mística, es decir, esto es un poco la explicación médica. Es decir, hay un tipo de niños que tienen estas características y que se les puede tratar incluso a nivel psicológico, pero por eso mismo, porque están muy desarrollados, están muy avanzados. Entonces, la parte mística de los niños índigo es que son estos niños que se están reencarnando en este planeta, que traen con ellos un poco la semilla galáctica y que de alguna forma son las nuevas generaciones, son estas almas viejas, ¿no?, que de alguna forma van a propiciar el cambio evolutivo de este planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimos contactados, hay muchísimas canalizaciones ahora, que es lo que está más de moda, más que el contactismo, donde se habla de estos niños índigo y que están llegando a raudales, ¿no? Y por eso hay muchos padres que si tienen estos niños índigos, donde hay una serie de características, hay unas 12 o 13 características, pues que no se asusten, sino sencillamente que se están adaptando a estos medios. Esa frase famosa que se está diciendo, que ahora parece que los niños son más inteligentes, bueno, pues en parte tiene que ver con los niños índigo, ¿no? Es algo apasionante incluso para dedicar un monográfico. Sí, está muy bien. José nos remite a un bello relato, dice, sobre la Marchena Árabe, 1200. Nos llega a través del sufí cordobés Abu Bakr ibn Bey. Lo cuenta su mujer Yamila, dice, mi madre me contaba que después de la guerra civil que asoló las tierras de Al-Ándalus, ella y su familia pasaron muchas calamidades. Mi tío abuelo, Yahía, se dedicaba a ir a los pueblos de los alrededores de Marchena, que era su pueblo, vendiendo. Dicen que una noche iba por su camino, por un camino oscuro, y le salió al paso una sombra. Estoy aquí para librarte de la pobreza, le dijo. Ven mañana a este mismo sitio y no tendrás que volver a trabajar nunca más. Tras decir esto, la sombra desapareció y el tío Yahía se volvió a su casa. Desde su encuentro con la sombra, dicen que siempre se le vio feliz y contento con su suerte. Bueno, pues nos cuenta José que se lo dio a leer este texto a un amigo suyo, que es arqueólogo, y cuál no fue su sorpresa cuando a su propio padre, al padre de su amigo, le había presentado cuando caminaba un día, pues se le presentó la mencionada sombra, que al parecer está localizada en algún camino en concreto. Dice que se coloca la sombra delante de la cara del caminante unos segundos y luego hecha, sigue su camino. Desde luego el padre de mi amigo no recibió ningún dinero ni ninguna información y me gustaría saber, dice José, si esto es común o no y qué podría significar. Hombre, las sombras errantes, ¿no? Hombre, común no es, ¿no? Y menos encima que te de este tipo de buenas noticias se cumplan. Normalmente suelen ser negativas. Sí. El susto que te llevas es mayúscula y sueles huir de ahí. Normalmente se suele producir en encrucijadas de caminos, ¿no? Pero sí es verdad que hay leyendas donde este tipo de sombras tienen que ver muchas veces con almas en pena, con familiares fallecidos que tienen todavía algún mensaje por decir. Y entonces suelen comentar, pues, imaginaros, hay leyendas que van en este sentido, de alguien que muere súbitamente, de una forma repentina, y ha dejado un dineral guardado en algún sitio desconocido. Entonces, como esa especie de reconcome lo tiene incluso en el más allá, se acaba apareciendo en forma de ectoplasma, de sombra, alguno de los parientes para decirle, si vas a tal piedra y la levantas o abres tal ventanuco, pues encontrarás un tesoro, que es el tesoro que la ha atesorado, valga la redundancia, durante años. Bueno, ese tipo de cosas sí se dan, pero normalmente es como ese tipo de cosas que quedan pendientes y que no se pudieron hacer en vida y que de alguna forma, pues después de la muerte, vienen en distintas formas, como puede ser una sombra, ¿no? O sea, hasta ahí es donde yo conozco un poco las leyendas populares que se dan en nuestro país, pero por suerte yo creo que no es tan abundante. No es tan abundante y hay que ver qué empeño tienen en el más allá, ¿verdad?, con el asunto material. Regresar desde el más allá con lo gusto que se debe estar, ¿no? Claro, dentro de las luces populares están esas famosas luces del tesoro, claro, que indican precisamente aquellos lugares donde tienes que excavarlo para que estén más relacionados pues con riquezas no arqueológicas, sino del subsuelo, ¿no?, mineralógicas. Mm. Pero sí las llaman las luces o las madres de ouro, ¿no?, como se llaman en Brasil, por eso, porque están señalizando lugares donde tienes que excavar o como balizas de que si tienes los oídos y los ojos bien puestos en el hallazgo, en esas señales luminosas, te vas a hacer inmensamente rico. Y por eso ese tipo de leyendas de luces populares, pero que tienen que ver con una cierta intencionalidad y siempre relacionadas con almas en pena. Historias muy hermosas las que surgen hoy gracias a las consultas Zona Cero. Desde Barcelona, Roberto dice que es un oyente reciente, que le encanta el programa y que, aunque su petición suena un poco rara, es bastante importante para él. Quisiera recibir información con todo lo relacionado con espiritismo, contacto con el más allá, etcétera. Uy, pero eso no lo trabajamos aquí, ¿verdad, Bruno? No, lo único, el espiritismo no deja de ser una religión, una creencia. Claro. Y que frente a la parapsicología cree que todo ese contacto con el más allá a través de los diferentes métodos de mediumismo, de Ouija y demás, pues en realidad es un contacto con algo inconsciente, con algo que está dentro o sumergido en nuestra propia mente. ¿Cómo está el movimiento espírita, Bruno, en España? El movimiento espírita en España está estable. Nunca ha estado en un mal momento. España ha sido un país con una tradición espírita que haya tenido más o menos repercusión, siempre ha estado ahí. Quiere decir, de forma abierta, que dentro del mundo del espiritismo y de gente con una serie de creencias espíritas muy basadas en la reencarnación, en otro tipo de creencias, me he encontrado a personajes absolutamente extraordinarios, pero extraordinarios como personas y como seres humanos, a quienes el espiritismo les ha hecho un extraordinario bien. Hay varias agrupaciones, yo creo que dos o tres en Madrid de espíritas, todas ellas activas, traen habitualmente a grandes medios internacionales, a algunos pintores psíquicos como José Medrado, o a medios internacionalmente conocidos como Divaldo Pereira, que acaba de estar en Madrid hace bien poco. Es un fenómeno que siempre está ahí generando, bueno, pues una serie de informaciones interesantes, aunque se compartan o no el fondo de la filosofía, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de Zona Cero con las 4C. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Te escuchamos a lo largo de la semana con los expedientes del misterio. Gracias, Jesús Callejo, Carlos Canales, a vosotros con el monográfico. Muy bien, ahí estaremos. Los enigmas literarios, caramba, es un no parar esto, ¿eh? Bueno, un sin vivir, como dijo el resucitado. Llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego abundante información azul y verde. En los Ecoquiles hablaremos de Rasputín, la gente sin escrúpulo, y además somos europeos. ¿Y qué? Todo esto hasta las 4, 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En unos minutos, la terrible vida de Rasputín el disoluto. Bueno, pues hablaremos de esta biografía tan truculenta, y además tan importante para el destino de los Romanov. lo comentaremos en nuestro Psycho Killer, esos asesinos sin alma. Y ahora en Información Azul y Verde nos ocupamos de las Voyager. ¿Os acordáis de las Voyager? ¿Qué fue de ellas? ¿Qué va a ser de ellas? Fueron lanzadas al espacio hace ya casi 30 años. Ahora se debate sobre su operatividad. La misión de las sondas gemelas de la NASA Voyager, que en estos momentos exploran los límites del sistema solar, podría quedar suspendida el próximo mes de octubre por problemas de financiación de la Agencia Espacial Estadounidense. Actualmente, las naves Voyager 1 y Voyager 2 se encuentran a 14.000 y 11.000 millones de kilómetros de la Tierra respectivamente y se acercan a los límites del sistema solar muy cerca del final de su misión. Sin embargo, el departamento de la NASA encargado de las misiones solares ha sufrido un drástico recorte de presupuesto para el próximo año, de 74 a 53 millones de dólares. A pesar de que ambas sondas están preparadas para continuar con su misión 15 años más, su coste es demasiado elevado para la NASA. Su mantenimiento y el proceso de los datos que envían suponen un gasto de 4,2 millones de dólares cada año. Los problemas de financiación podrían afectar también a otras misiones como la Ulysses, que fue lanzada en 1990 para explorar las regiones polares del Sol. La drástica decisión todavía no ha sido tomada, pero algunos de los científicos de la NASA ya están preparando un plan de cierre. En 1977, cuando se lanzó la misión, se pensó que solo tendría una vida de unos 5 años y ya se acerca a la treintena. Desde entonces, las sondas gemelas han enviado a nuestro planeta numerosas y espectaculares fotos del sistema solar. Gran parte del conocimiento que tenemos de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se debe a su trabajo. Y la verdad es que es una de esas imágenes entrañables, de imperecedero recuerdo, las Voyager 1 y 2, con aquellas imágenes que se enviaron en su interior, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, uh-huh. o la ecuación de famosa de Albert Einstein, la de E igual a MC al cuadrado, sí. todo eso que van en las Voyager. Bueno, sonidos también. Los sonidos, canciones, bueno, pues todo eso ahora está a punto de pasar al olvido. A mejor vida, sí. A mejor vida por la falta de presupuesto de la NASA. Hace ya casi 30 años que fueron enviadas. ¿Cómo pasa el tiempo, Magdalena? Sí, demasiado rápido. Las Voyager 1 y 2 en los confines del universo. Y ahora tenemos el asunto acuático. Vamos a ver qué pasa con los mares del planeta Tierra. Pues parece que disminuyen. Un estudio científico del Laboratorio de Geodesia Espacial de la Universidad de Alicante, en colaboración con la NASA, ha demostrado que el nivel del Mediterráneo ha aumentado 2 centímetros entre enero de 1993 y diciembre de 2003. El aumento del nivel fue constatado a más de 50 kilómetros de la costa. La investigación refleja que este ha sido diferente en función de los distintos ámbitos geográficos. En la parte del Mediterráneo más cercana a la costa española, tan solo creció en 1 centímetro durante esos 10 años. Y es que esta es una de las partes más tranquilas, al ser de las menos afectadas por las corrientes, ya que los flujos del estrecho de Gibraltar se dirigen directamente hacia Córcega y Cerdeña. No se puede determinar la causa del aumento del nivel, pero es atribuido al cambio climático por el deshielo de los casquetes polares y glaciares y el aumento de las temperaturas por la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los resultados del estudio no deben ser calificados de alarmantes, aunque ponen de manifiesto que hay que estudiar este fenómeno que podría tener incalculables consecuencias en el litoral, donde se agolpa gran parte de la población. Claro, hay muchísima población en el litoral. Ojo, que no nos vamos a alarmarnos y vamos a, no, hombre, tampoco a entrar ahora en pánico. Pues dice, me he comprado un apartamento en la playa. ¿Qué va a ser de él? Claro, no. Por lo menos en principio se mantienen ahí. Por lo menos en 300 o 400 años, nada. No creo que veamos ningún cambio. No, nuestras generaciones, las de ahora, las del siglo XXI, las del siglo XXII, no creo que sufran las consecuencias, pero... Oye, y para entonces se vende con tiempo y ya está. Eso sí, eso sí. Ya si vemos que dentro de 100 años va subiendo la cosa... Lo ya, vendemos. Ya podemos ir vendiendo. Claro. De momento el mar Mediterráneo ha aumentado su nivel en 2 centímetros. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. En un gélido día de diciembre del año 1916, moría un demonio. Así lo contaría un aristócrata de aquella rancia estirpe, Romanov. En ese 30 de diciembre, en nuestro calendario, 16 de diciembre para los ortodoxos rusos, moría ese demonio, ese diablo, un diablo como jamás había visto desde los tiempos de Iván IV el Terrible. Su nombre era Grigori Efimovich. Pero todos le conocieron como el depravado. El depravado, cuya traducción no era otra sino la de Rasputnik,

Y una vez que hubieron abierto ese orificio, ese boquete, incrustaron el cuerpo de Rasputín en el cauce fluvial. Era el fin de Rasputín. Pero el horror llegó cuando se descubrió el cuerpo horas más tarde. Cuando se descubrió ese cuerpo congelado, se comprobó con estupefacción que no había muerto por el veneno, que no había muerto por las balas. Rasputín murió ahogado. Rasputín, atado con cadenas, amortajado con esa tela y con la superficie cubierta y helada del río Nemedma, murió ahogado, no consiguió salir al exterior, pero no había muerto por las balas. La imagen es sorprendente. Se ve a un Rasputín con los brazos en alto, como intentando romper el hielo. Había sobrevivido a sus asesinos, pero había muerto, ahogado y congelado en el río Nemedma. Los confabulados no sufrieron pena de muerte, solo exilio en sus territorios de la campiña. Rasputín había muerto. Y desde luego se cumplió su último y fatal vaticinio. Fue el final de los Romanov. Unos meses más tarde, estallaba con toda virulencia la revolución bolchevique. Los soviets se hacían con el poder. Y los Romanov eran fusilados. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra, el zarevich Alexei, las cuatro hijas. Todos murieron. Hombre, nació la leyenda de una pequeña que quedó viva. Pero es muy difícil presumir que eso ocurriera. La historia de Grigori Efimovich, la historia de Rasputín, el depravado, el último demonio de Rusia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención a esta noticia sorprendente que nos pone en contacto con nuestra antigüedad más helada. Según un par de estudios realizados por la NASA, el encuentro con gigantescas nubes espaciales muy densas podría haber provocado extinciones globales en la Tierra. El paso a través de dichas nubes podría haber provocado glaciaciones globales. Otra posibilidad es que las nubes moleculares no tan densas habrían permitido que partículas cargadas pudieran penetrar en la atmósfera terrestre, destruyendo buena parte de la capa protectora de ozono, ocasionando con ello extinciones generalizadas. La acumulación de polvo interestelar en la atmósfera durante la inmersión de nuestro sistema solar en una densa nube espacial podría ocasionar un cambio climático radical. La capa de polvo flotando en la atmósfera absorbería y dispersaría la radiación solar, permitiendo sin embargo que el calor escapara desde la superficie. En poco tiempo se acumularía hielo en esta última y se produciría una glaciación que convertiría a todo el planeta en una auténtica bola de nieve. Hace entre 600 y 800 millones de años se produjeron al menos dos glaciaciones de este tipo. El gran misterio hasta ahora era averiguar qué las había provocado. La hipótesis de las nubes espaciales podría ser probada por los geólogos. Para ello tendrán que estudiar las rocas en busca de capas que estén relacionadas con dichos episodios y analizar si contienen grandes cantidades de uranio-235. Este elemento es producido constantemente en este tipo de nubes espaciales. Pues ya veis, no solo meteoritos impactan contra la Tierra, sino también nubes espaciales que generan épocas auténticamente gélidas. Hace ya muchos, muchos millones de años. Esperemos que esto no se vuelva a producir. Y seguimos acordándonos de los efectos terribles provocados por ese tsunami el pasado 26 de diciembre de 2004. No solo casi 300.000 muertos, sino que ahora también los inmensos bosques indonesios se pueden ver amenazados. Una nueva preocupación y un nuevo problema a superar tras el tsunami ocurrido a finales del año pasado es la tala ilegal de árboles en las selvas indonesias. Y es que los esfuerzos que se están realizando para reconstruir los países asiáticos afectados podrían suponer un gran riesgo para los bosques al querer hacer negocio con la venta de madera obtenida de forma ilegal. De hecho, en el último mes los precios de la madera de construcción han aumentado en un 20% o más y los comerciantes aseguran que la mayor parte de la madera que se vende llega por barco de otros puertos de Sumatra. Naciones Unidas Unidas ha pedido a los gobiernos implicados que tomen medidas de vigilancia frente a la tala ilegal. Se pide que la madera que se use para construir nuevas casas tenga certificada su procedencia de bosques sostenibles. Grupos ecologistas están pidiendo a países productores de madera como Australia, Noruega o Suecia que envíen madera a Indonesia para proteger los bosques de este país que acogen especies poco habituales y diversos hábitats. Una medida que estudian allí los grupos de ayuda internacional es pedir a los donantes que envíen madera a modo de ayuda frente al tsunami. Además, proponen utilizar parte del dinero para comprar madera importada para reconstruir las casas de los refugiados. Bueno, pues es una muy buena medida. Otra cosa es que esto se produzca, se lleve a cabo. La tala indiscriminada de bosques originales en Indonesia es una práctica habitual desde hace ya muchas generaciones. Y ahora, pues, esto se puede ver incrementado por la necesidad evidente de madera que hay en la zona para reconstruir los hogares, las casas. Así que, bueno, una buena medida a cargo de los países productores de madera controlada puede ser esa, la donación. En lugar de enviar dinero, pues que envíen madera para evitar el furtivismo en estos bosques. Ay, caramba, lo de Indonesia sigue tan terrible como cuando ocurrió el tsunami, y ahora mucho más, porque al margen de esa tragedia humana, ahora se suma la tragedia ecológica. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. Hola, soy Rasputín. Dios mío, no podía ser otro. El disoluto, el depravado. Has venido de los infiernos. La momia de Rasputín. Ah, la momia. Bueno, ¿tú ya puedes pedir tú si fuera? Pues el mío es de Jordi. Jordi. Sí, dice que es un incondicional. Bueno. Dice que nos quiere como ese abuelo que nunca tuvo. Y que te enseña cosas tan maravillosas como quién somos y a dónde nos creemos que podemos ir. Bueno, ya hemos llegado a la categoría de abuelo. Fíjate, Juan. Nada mal, ¿eh? Para lo que estás quedando. Martín, estoy desolado, ¿eh? No, hombre. Hombre, ha sido un golpe abajo. Hombre, cuando empezó turno de noche, yo era, pues... El joven. Ese amigo. El amigo. El amigo, el... El yerno, que toda... El yerno, que todo... Claro, poco ya, a poco. Ya era el abuelo que todo el mundo quiso tener. Bueno, yo ya... el abuelo de Heidi y tú. Y yo, sí. Mañana no vengo, ¿eh? ¿No? Yo ya me cojo vacaciones. Hombre, tampoco ya. Es eso. Yo ya no vengo más. Hasta agosto ya no vengo más. Eso es un poco drástico, ¿eh? Y en agosto vienes. Pero en este mismo horario. En agosto vengo a despedirme. Hay que hacer frente a estas cosas, Juan. Ya. Pero el abuelo que siempre quise tener. Ya. Bueno. A lo que estamos llegando. Pues Jordi nos quiere dar las gracias por liberarle de la ignorancia, por ayudarle a reencontrarse con los libros. Dice que en estos días de paro laboral obligatorio, pues se ha entretenido en encontrar cosas en Internet. Uh-huh. Con lo cual, pues ya se ha compuesto una enciclopedia en formato MP3. Anda. Dice que le parece fantástico podernos oír durante todo el día y en estos momentos está descubriendo al profesor y maestro, su majestad, don Germán de Argumosa. Don Germán de Argumosa, de nuestra primera época, de 1991-94. Uh-huh. Dice que qué legado tan impresionante, que envía también muchos saludos al doctor Jiménez del Oso. Uh-huh. Y por último, pues la pregunta dice que es para la lombriz más contenta de Onda Cero, para ese chico que está empezando en esto de la radio, pero sí, que lo hace muy bien. Hombre. El señor Cebrián. Sí. El abuelo cuenta cuentos. Sí, bueno. Luego lo ha mejorado, hombre, Juan. Sí, sí. Pues la pregunta es, en tu libro Los Godos comentas que el hijo de Gala Placidia murió siendo un bebé y que lo enterraron en una iglesia de Barcelona. Sí. Y la pregunta que nos formula es si en ese siglo qué iglesia existía en Barcelona y si se sabe algo de los restos del bebé. No, aquel bebé, cuyo nombre era Teodosio, porque Gala Placidia quiso rendir homenaje a su padre, a modo de pedirle perdón por los daños infligidos. La verdad es que se había casado con un bárbaro, se había casado con Ataulfo, y eso no había gustado nada a su papá. Así que decidió ponerle el nombre del abuelo, mira, otro abuelo, y le puso Teodosio. Lo que pasa es que el niño murió de inmediato, y fue enterrado, según dice la leyenda, en la primera catedral que tuvo Barcino, el nombre antiguo de Barcelona. Dicen que el niño fue depositado en un ataúd de plata y allí quedó. La verdad es que no se ha vuelto a saber más de ese niño ni de los restos de esa catedral. Ese es el dato que te puedo ofrecer. Esto aconteció en el año 415 después de Cristo, una vez que los godos ya habían irrumpido en Hispania y habían arrebatado Barcino, esa ciudad, o bueno, lo que fuera, aldea, pueblo, a los vándalos, así como suena terrible esto, de los vándalos, pues eran dueños de Barcino, y esa ciudad fue conquistada por los visigodos. Y allí quedó depositado el cadáver del pequeño, un pequeño destinado, en principio, a unir dos mundos antagonistas y que no pudo consumar el sueño de sus padres. Bueno, Ana nos escribe desde Estados Unidos y nos cuenta que cuando escucha el programa desconecta completamente de la rutina del día y de las largas horas de trabajo. Y solo queda la radio, ella y un trozo de chocolate. Pero bueno, tremendo esto. El trozo de chocolate que... Que no le falte, ¿eh? Qué dulce, qué dulce. Qué bueno. Qué bien, claro, ¿eh? Claro. Y pregunta. ¿Podría enviarnos un trocito? Bueno, de Estados Unidos. Va a llegar un poco así, ¿no? Bueno, a mí, mira, yo, el de Estados Unidos, yo no discuto que sea bueno. No, por eso, claro. Pero tenemos un chocolate en Bélgica y en Suiza. Pues sí. Y si me apuráis, en España. Claro. Muy bueno. Pues que nos manden desde ahí. Hombre, aquí tenemos la capital mundial del chocolate, que es Villajoyosa. Hombre, claro. Por supuesto. Aquí nos enviaron ya un... Sí, ya lo catamos. Claro, claro, claro. Diferentes versiones. Muy rico, ¿eh? Pero vamos, ya hemos hecho la digestión. Ay, ay. Claro, ya ni nos acordamos. Sí. Bueno, el caso es que a Ana le gustaría comprar el CD de La Rosa de los Vientos y, sin embargo, no sabe dónde adquirirlo y nos pregunta cómo puede hacerlo, si a través de la página web o ¿cómo? Pues no sé, pero vamos, estando en Estados Unidos, yo creo que lo mejor por internet. Es por internet. Por internet, yo no, claro, sé dónde se compra esta cosa, Martín. En Amazon, por ejemplo. En Amazon, bueno, sí. Pues que lo busque en Amazon o en la página, yo que sé, del Corte Inglés. Del Corte Inglés, del Corte Inglés. Claro. Entonces, pues yo no sé si esto acarrea, bueno, gastos de envío al ser de Estados Unidos. Hombre, me imagino que alguno, sí, habrá. Claro, o que te lo compre un familiar también aquí en España. Y que lo envíe. También. Claro, claro. El CD de La Rosa de los Vientos, es que nos habla de otra cosa, que no le puede faltar, hombre, hombre, por favor. Hombre, es que el Día del Padre. Para el Día del Padre. Está el CD y el libro. Y el, claro, y el libro. Uy, uy, uy, uy, uy, la noticia del libro. Que hay novedades. Pero bueno. Pero hombre, ¿qué tenemos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando la imprenta? ¿Qué ha pasado la imprenta? Que no, si es que son novedades que han llegado a última hora. Claro, hombre, que se ha adelantado a petición popular el lanzamiento del libro, de mi nuevo libro, Mis Favoritos, sí, que sale el próximo jueves. Pero bueno, ¿ya? Claro, para mayor información, juanantoniocebrian.com. Ahí, ahí. Bien. Claro, que entren en juanantoniocebrian.com y damos toda suerte, la portada del libro, los adelantos, todo lo que va a contener. Bueno, está la portada y todo. Sorpresitas en algún sitio, quien quiera el libro. Y bueno, yo estoy encantado con la acogida que ha tenido el libro entre las tiendas de Los Ramos, ¿eh? ¿Mm? Buena tirada. Muy buena tirada, muy bien. Espero que guste este libro, que contiene 60 biografías de personajes apasionantes. Todos ellos movieron el mundo que les tocó vivir. Bueno, y para la gente que no tiene internet, hay que decir que lo edita La Esfera de los Libros. La Esfera de los Libros. Bueno, pues nada, a ver si le gusta esta amiga de Estados Unidos, con el CD de La Rosa de los Vientos. Y bueno, que tenga ahí un cariñito de este programa. Desde Vigo, Tommy dice: os descubrí debido a mi trabajo nocturno en una empresa de automoción y me parece muy bien que queden todavía medios informativos de interés cultural, ya que quedan muy pocos y hacéis que los jóvenes y no tan jóvenes aprendamos algo de cultura. Dice que en sus ratos libres estudia la historia de Galicia, porque dice ser un gallego y le apasiona este tema como tal. Le gustaría que se hiciese un pasaje de la historia sobre el Reino de Galicia o sobre la batalla que hubo en Afrouxeira, la última resistencia, dice Tommy, de este reino e invadida por los reyes católicos. También dice que ha leído que Hermerico fue el primer rey del Reino de Galicia y también el primer rey europeo, allá por el año 410, y que la Torre de Hércules, de A Coruña, la hicieron los celtas y no los romanos, por orden del padre de Breogán. ¿Qué certeza tiene esto? Pregunta. Pues más bien poca. La Torre de Hércules es de construcción romana, eso está constatado. Otra cosa es que la leyenda obre prodigios. Uh-huh. Entonces, primero ya construyeron los celtas y luego ya vinieron los romanos. No, los celtas no tenían costumbre arquitectónica de esas características. No, la Torre de Hércules es una obra romana. Un excelente, además, una excelente muestra de la arquitectura romana. Y luego, en cuanto a lo del reino de Galicia, yo sospecho que va a ser que no, que los reyes católicos invadirán el reino, no. El reino suevo de Galicia data del año 409, cuando llegan las oleadas de suevos, vándalos y alanos. Los suevos se establecen en el noroeste, fundan un reino, efectivamente, antiquísimo, y ese rey, pues es cierto, Hermerico, fue el primero de los suevos. El reino se extendió hasta el año 585, en el que en ese año fue anexionado por los visigodos. Ahí está el rey Leovigildo, que fue el artífice de esta conquista. Son 176 años de historia, y es verdad que fue el primer reino bárbaro de Europa, año 409-410. Y ese es el tramo histórico que compete a los suevos, del 409 hasta el 585. Ahí estaban los suevos, tan orgullosos ellos. Pues Carlos de Badajoz dice que el otro día estuvo escuchando la última hora de la anterior etapa de La Rosa de los Vientos y comenzaba con una melodía mientras una voz recitaba lo siguiente. Sí. Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad. Dice que dicha melodía le ha encantado y le gustaría saber si existe una versión más larga o si únicamente se trata de lo que pudo escuchar. Bueno, pues esa es la versión, ese es el corte musical y la narración que nos regalaron los Magos de Oz. Tenemos todo a disposición en juanantoniocebrian.com. Ahí están la sintonía larga, la mezcla del Enchantment, la antigua sintonía de Turno de Noche, con el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Ahí está la mezcla que hicieron, esa versión estupenda, prodigiosa que nos hicieron los Magos de Oz, con las dos narraciones, una a cargo de Chus y otra a cargo de José, el vocalista de Magos de Oz. Eso entras en juanantoniocebrian.com, en el apartado Fonoteca, y ahí lo tienes. Ahí lo encuentras, te lo puedes descargar, además, con muy buena calidad musical. Eso, ¿cómo se llama? A 40... ¿Cómo se llama eso, Martín? Kalitz, ¿no? A 40, ¿no? Uh-huh. Eso está bien, ¿no? Está bien, bueno. Tiene 96... No, porque 96 no. 40. ¿Tú sabes el precio que están los 20, los megas? Que tengo la página rebosa ya de megas, que ya no caben más megas. Es que, claro, porque también recibe muchas visitas. Claro. Claro, hombre, pero... Páginas vistas. Pero a 40 está muy bien. Lo normal es que se haga a 32, que ya es un buen sonido. Sonido radio. A pagar. Pero vamos. Bueno. 40 está muy bien. Y para los oyentes que no lo hayan escuchado nunca, pues tenemos un regalito y que sepan de lo que estamos hablando. Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en La Rosa de los Vientos. Qué hermoso, ¿verdad? Precioso. Qué bien, qué gran regalo nos hizo Chus, Mago de Oz, un grupo fantástico, hermanados con La Rosa de los Vientos. Y con himno, además, dedicado a La Rosa de los Vientos, que está muy bien. E inspirados, muchas inspirados, veces. Inspirados, claro. Muy bien, muy bien. Uno más. Pues David, de San Sebastián de los Reyes, que nos cuenta que desde que descubrió el programa se ha vuelto intratable en el Trivial, que hemos encendido otra vez en él la curiosidad por aprender hasta el punto que ha vuelto a estudiar. Y anda, además se lee la mayoría de los libros que recomendamos en el programa. Bueno, su chica ni le reconoce. Dice que se sorprende de la cultura general que está adquiriendo últimamente. Que no para, vamos. Y ya aprovecha y nos pide un favor, que a ver si podemos hablar de la serie manga Los Caballeros del Zodiaco y también del hard rock internacional, como por ejemplo el de Metallica, que es su grupo predilecto. Hombre, los Metallica, qué resonantes, ¿eh? Sí. Y lo del manga, pues ya eso es competencia de Raúl Sogún. Uh-huh. Venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño. Oye, pues nada, saluda a tu novia de nuestra parte, ¿verdad? Y dile, por ejemplo, lo de los huevos o algo. Fíjate. Bueno, ¿qué está pasando, Martín? ¿Qué está ocurriendo, Martín Espósito? A ver, ¿qué tenéis en el calendario para el próximo 9 de abril? ¿Tenéis algo que hacer el próximo 9 de abril? El 9 de abril, no. No tengo la agenda. No, de momento no. 9 de abril del 90, no. No. Del 2005. No. Es el 20 de abril. Sí, el 20 de abril tenemos el cumpleaños. Todavía. El 1 de abril tal, el 14 de abril cuál, no. el 9. Bien, no, el 9 no. No. Bueno, pues podemos planear un viajecito a Wisconsin, por ejemplo. Hombre, Wisconsin. Wisconsin. Qué maravilla Wisconsin, ¿verdad? Más cerca del... Bueno, oye, tienes ahí el lago Hurón. Donde el carnicero, donde el carnicero de Wisconsin. De Wisconsin. Sí. Bueno, en concreto a Madison, ¿eh? Madison. Madison, los puentes. Sí. Qué bonita película. Charles Madison. Ah, no, era Manson. No tiene nada que ver, ¿eh? No. Bueno, Pues el 9 de abril, si no tenía nada que hacer. Madison Square. En Madison. Sí, pero tampoco creo. ¿Tampoco? Que bueno, pues, oye, ya que te veo tan pudiente y que conoces tanto el sitio, invítanos. Yo os invito, luego cada uno paga el viaje. No. Tú traes la noticia y tú te encargas sí, un poco de preparar esto. A ver, estamos hablando de los puentes de Madison. Recaudar a ver cuánto da. ¿Para cuánto? ¿Eh? Sí. Bueno, de momento vamos a hablar de la noticia. Oye. Si os interesa, luego hablamos. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Venga, bien, pues. Luego negociamos. La Universidad de Wisconsin está preparando un homenaje. Un homenaje. Todo por hablar. Fin. ¿Ves? ¿Ves, Cebrián? Sí, en Inglaterra. Sí. No, pero en Wisconsin. En Wisconsin. Y Martín encima no te quiere llevar. ¿Me van a dar placa? ¿Me van a dar placa? No lo sé. Es sorpresa. Pero bueno. Lo que es seguro es que van a llevar una banda neoyorquina. Hombre, pues musiquita, está bien. ¿Eh? Ala, ala, ala. Hombre. Mira, ahí está. Está ensayando. Sí, The Jazz Passengers. Jazz Passengers. ¿Esto de jazz? El pasaporte, ¿no? Pasajeros del jazz. Sí, bueno. Más o menos. Pues esta banda neoyorquina va a ambientar, va a ponerle musiquita a este homenaje. Fíjate, pues si no se ve. Sí. Está ahí. ¿Homenaje a qué? ¿A qué? ¿A qué, Martín? A eso que tenemos aquí delante. ¿Pero sí? ¿Eso qué es? Eso es, es más pequeño que un grano de arena. Es la piedra antigua. Yo no veo del nada. Del mundo. Pero es imposible. ¿Hay alguien más antiguo que tú? ¿Una sí. piedra? 4.400 sí. millones de años. 4.400 millones Uy, de años. Sí, sí. Poquito, o sea, que estamos la piedra y yo. Sí. La piedra y tú, Juan. Además fue hallada en Australia. ¿En Australia? Sí. ¿Y poquito cuánto, lejos, ¿eh? ¿Y cuánto mide la piedra? Pues es menor que un grano de arena. O sea, que ¿Y quién la descubrió? De un centímetro. Eso sí que tiene mérito. Simon Garfunkel. Simon Garfunkel. Y se la guardó. Simon Weil. Que por eso discutieron, ¿eh? Claro, por la piedra. Dame la piedra, Simon. No me da la gana. ¿Dónde la llevas? Garfunkel, como para encontrarla. Pues él la encontró en Australia. Es miembro de la Universidad Tecnológica de Curtin. Curtin, sí. En Australia. Allí la descubrió. Y bueno, pues sugiere. Esto la fue, es curioso porque. Esto fue en un paseo. Sí, iba paseando. En una investigación. ¿No? Y tropezó dijo, con uy, ella. Se tropezó. Dijo, uy. Menudo tropezón histórico. Dijo, Mary, noto algo en el zapato. Sí, es como que tuve una chinita. Una china. Y claro, Mirola. Sí, Mirola. Mirola. Pasala por el. Y dijo, a ver. Tomola. Mira. Uy. Qué resistencia, cómo. Sí, sí. No, esto va a ser antiguo, ¿eh? Hierro. Carbono 14 no le hace nada, ¿eh? ¿Esto es la piedra? La piedra, sí. Sí, sí, pues va a ser la piedra. Pues es curioso porque la verdad es que la antigüedad sugiere que la superficie de la Tierra se enfrió mucho antes de lo que se pensaba. Sí, o sea que nos situamos en 4.400 millones de años atrás. Esto siempre se ha discutido. ¿Y solo ha quedado ese poquito? Solo ha quedado ese poquito, ese poquito que tenemos, es la el, muestra. El residuo. Fíjate qué pena, ¿eh? Pues tenían que devolverla a Australia. Claro. Bueno, pues de momento Joe Scullan es el director del Museo Geológico en Madison, que tiene la piedrecita. La diminuta. Sí, y se va a encargar de organizar este evento por todo lo alto en la Universidad de Wisconsin. O sea, van a rendir homenaje a la China. Sí, pretenden además dar a conocer la existencia de esa China. Sí, sí, y generar una reflexión profunda. Todos con la China. Todos con la China, hombre. Esto, claro, los alumnos lo pueden interpretar mal. Sí, dice, demasiado mal. Queridos alumnos, el próximo sábado, homenaje a la China. O la fiesta de la China. Y se presentan todos allí con la trompeta. Claro. Sí. Con el dragón. No, claro, es que fíjate, dice, el próximo sábado, homenaje a la China. Vendrán músicos con trompetas. Se va a liar una. Como estas dos piedras, ¿no? Que estaban hablando y se acordaron de que no hablaban y, claro, se callaron. Tremendo esto. Tremendo, ¿eh? Bueno, entonces, el 9 de abril, homenaje a este pedrusco antiquísimo. Sí, en el hall principal del Memorial Union, en la ciudad de Madison. Y todos los alumnos allí, cada uno con su china en la mano. Y con el microscopio también, claro. Se venderán en el merchandising del día, pues habrá camisetas, réplicas exactas. Tazas. Yo vi la China. Falsificaciones célebres. También. Por supuesto. Pues ya pueden poner agente de seguridad, porque en un descuido... Y luego aparece en la subasta. Tú imagínate un tipo en la puerta vendiendo camisetas, vendiendo arenita, ¿verdad? Diciendo aquí la verdadera, la auténtica. Verdaderas piedras de hace 4.400 millones de años. A ver cómo se lo rebates tú al... Llévese la garantía. Aquí puede haber mucha gente sin escrúpulo, ¿eh? El certificado. Sí. Certificado de autenticidad. Bueno, ¿cómo? El negocio. Entonces el evento será eso, con el Jazz y Memorial este, ¿no? Sí, en el Memorial Union. En el Memorial Union. En la ciudad de Madison. En Madison, en Wisconsin. Y el homenaje al Pedro. Crespo. Con Joe Skulin. Joe Skulin. Al frente. Bueno, sí. ¿Están todos contentos? Todos contentos. Pues ya está, pues al final todo es luz, happy, ¿eh? Happy. Sí, sí, ah, pues, sí, sí. Pues hacen el homenaje a la piedra, pues a la piedra. Claro, eso es lo que se lleva hoy, el minimalismo, lo diminuto. ¿Qué será lo siguiente? Página web de 3 centímetros, pues eso. ¿Hay una página web de 3 centímetros? 3 por 3, por 3. 9. Eso, 9 metros cuadraditos, ¿no? 9 metros cuadrados. Centímetros, son 3 centímetros, muy chiquitita, muy chiquitita. Eso sí, tienes un montón de juegos, ¿eh? Es la página más pequeña del mundo. La página más pequeña, ya podemos hablar de ella en otro momento. Bueno, y próximos homenajes, por ejemplo, homenaje a la rueda. Sí, o... homenaje a la viga. Bueno, pero es que en América, a mí me hace gracia, homenaje cuando vas por la carretera, el ovillo más grande del mundo. Claro. Exacto, exacto. Porque nos han medido todos. La silla mecedora más grande del mundo, esa la he visto yo, hombre. Híjole. En Ohio. En Ohio, ¿ves? ¿Dónde si no? En Ashtabula. Si llegas a nacer en el siglo XVIII, Martín... Sí. ¿Pero cuánto tiempo estuvo Martín? Hubiese sido el... Porque seguro que luego fue tres días. La conquista de Ohio se debe a un expósito. O sea, hombre... No cabe duda. No cabe duda. Van a cambiar el nombre de la capital de Columbus. ¿De Columbus? Por Expositum. No. Uy, Expositum. Se ha crecido, ¿eh? Sí, demasiado. Se ha crecido. Llegas a Ohio y ves una fotografía de Osón en el margen derecho de la carretera y otra de Martín en el margen izquierdo. Menos mal que no me has colocado en el mismo lado de la acera, ¿eh? Amigos, llega el momento feliz de cada programa. Vamos a rendir homenaje también a estos pétreos, amigos. Se llaman los Pedrusco de Moldavia. Son Hajduk. Osón. Pues ya has revelado. Picasso y Anónimo. Ahora los chinorris. Uy, los chinorris. Los chinorris rumanos. Los chichorris. Los chinorris rumanos llegan como siempre a nosotros con una sonrisa en la boca. Qué maravilla, qué movimiento, qué hiperactividad. ¿Acaso son niños índigo? ¿Índigo? Hoy estamos todos un poco descosidos. Bueno, pues vamos a hablar de Somos Europeos y qué. Sí, porque yo también podíamos hablar de ese único animal que come piedras, pero yo creo que ya se me ha pasado, ¿no? Hombre, come piedras y vuela. Pero hombre, ese es el de fantasía, ¿no? El come piedras volador. El de la historia interminable. Interminable, claro. También. Qué malo. Ya está. Ya hemos hablado de él. El que come piedras y vuela, el come piedras volador. Inteligente, ¿eh? Interesante. Ah, era eso. Él. Era eso, estaba sí, ahí. Vale, era eso. Te esperabas ahí algo más. No, la verdad era que eso. No. Animal que come piedras y vuela, ¿no? Sí, el de Estado Interminable, no, iba ahí en... Sí, no, vale, sí. No volaba. En una moto. Muy bien. Vamos... Iba a decir en un triciclo, pero vamos, bueno, vamos a elegir europeo del día. Venga, tenemos a un dueño de un bar en Holanda, en Ámsterdam. Dueño de bar en Ámsterdam. Allí tenemos una cafetería. Sí. Bueno, pues está ¿es un bar o es una cafetería? Es bar y cafetería. Por la mañana es cafetería. Es restaurante. Claro, sirve... Y por la noche ponen copas, ¿no? Discoteca. Por la noche ponemos copas. Discoteca. Está la apoteca, que es la farmacia, y la discoteca. Y la discoteca, vale. ¿Está bueno, hoy? El caso es que tenemos a este par, a esta pareja que regenta este bar, cafetería. Bar, cafetería. Vale. Llamarlo. Vale. Y entonces sí, estaban el jueves tan tranquilos en su bar, en su barra, atendiendo. En su bar, y entró un chico joven. Un chico joven. Que es delgadito. Sí. Blanco. Y con la nariz regordeta. Bueno. Es la descripción que han hecho de él. Delgadito, blanco y con la nariz regordeta. Sí, nariz regordeta. Bueno, oye, cada uno es ¿quién como puede es, ser? ¿No? Fofito. No se sabe, no se sabe. No, pero no creemos que sea él, porque tenía 16 años. Ah, 16 años. 16 años, más o menos, ¿eh? O sea, era un tierno mozalbete. Era un tierno mozalbete, pero que... De repente... ¿Y qué hacía un tierno mozalbete en un bar cafetería en Ámsterdam? Desenfundando una pistola... ¿Cómo? Sí. Uy. Y pidiendo pero era el John dinero de la caja registradora. ¡Hala! Era el John Wesley Harding de la época. Totalmente. Pero bueno. El jueves en Holanda, ahí estaba, ¿eh? Alto disparo. Sí, alto disparo. La bolsa o la vida, bandarras. El dinero de la caja registradora o disparo. Así de directamente. Sí, contundente. Pero bueno, hubo una solución. Ah. ¿Eh? El dueño del bar dijo, ¿cuál es el snack nacional? National Snack en Holanda. Eso dijo en voz alta. Claro. No, hombre. Así justo en ese momento. Estaba intuyéndolo. Claro, es que salió la mujer del dueño del bar cafetería y dijo, una solución quiero. Claro. Entonces dijo él, date. ponle una tapita al muchacho, hombre. Ah, dijo el dueño del más bar cafetería. Menos, ponle, más o menos. O sea, una tapita. Que encima que le dan dinero, claro, hombre, le dan la tapita. Hombre, mientras sacamos dinero, ¿no? El dinero, abrimos, hombre, la caja registradora, pues que se vaya tomando. Yo pensaba algo, ¿no? Que el delincuente había dicho, oye, no, ponme un, claro, un algo, lo que estoy aquí esperando, que estoy, sí, muerto de hambre. No, pero, no. Dijo, no, vamos a ver un momento, Van Damme, que eres Van Damme. Sí. Dice, te voy a poner marginal. Una... Ven aquí, marginal. Ponte aquí tranquilo en la barra, te voy a poner una tapita. Sí. Ven fundando la pistola, que te veo nervioso, ¿eh? Tranquilo. Más del snack nacional, ¿eh? De las fries o frites. Las patatas fritas, vamos. Popeye. Sí, que dicen que las bien frititas, en aceite, con mayonesa. Ay. Pero esas no son las cartofes. Con cebollita. Esas no son las cartofes. Sí, bueno, ellos lo llaman fries o frites. Sí, frites, sí. Las frites, más o menos. Las cartofes. Total, alemanas. Que le da unas patatas. Que le da unas patatas, pero no. Se las arroja directamente y claro. Ah. El chico dijo, tengo suficiente. Y se dio en media vuelta y cogió las de Villadiego. Bueno, las de Villadiego no creo. Los canales, a lo mejor. Las de Rotterdam. Las de Rotterdam. O sea que el dueño del bar cafetería de Ámsterdam le sacudió con las patatas en la cara. Consiguió abortar el robo mediante este snack nacional. Pero porque quemaban. Ardiendo. Ah. Las sacaditas del aceite. Ah. Y gran detalle. Todo tiene explicación. Sí. O sea, le soltó un cacerolazo de patatazos, ¿no? Sí, y como dijo la policía, pues claro, el chaval tuvo lo suficiente ya y dijo... No quiero el dinero. Y salió corriendo, ¿no? Con las patatas calientes, sí. Bueno, pues héroe nacional, le llaman el patatazo a partir de ahora. El matutano de Ámsterdam le llaman. El fritón. Empecemos. Empezamos. Hasta mañana, que se dé bien. Saludos de todo el equipo de La Rosa de los Vientos.